Siglos, la música ha sido una de las mayores fascinaciones para la humanidad. Con la llegada de los videojuegos, los compositores nos han enseñado que la música puede ser algo más. Bienvenido a Beat Sounds, el podcast que te lleva a dar una vuelta por la música de videojuegos solo porque queremos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Beat Sounds? ¿Cómo se encuentran? Por supuesto, el día de hoy estamos reunidos una vez más en un programa de Beat Sounds. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por supuesto, pues aquí ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy, 9 de febrero del 2019, el primer Beat Sounds del año. Por supuesto, aquí su queridísimo amigo XNimPlay. Estoy aquí acompañado de nuestro querido Memo. Hola, ¿qué están? ¿Cómo están, amigos? Aquí regresando año nuevo, Beat Sounds. Nuevo, claro que sí. Y también estamos aquí acompañados de Alan. Hola a todos. El primer Beat Sounds de 2019 y espero que no sea tan tardado para la siguiente reunión. Sí, de hecho, ¿no? Vamos a ser más constantes. Un propósito de año nuevo era ser más constantes. ¿Sí? Claro, claro. Y pues bueno, por lo menos creo que no ha pasado tanto tiempo desde la vez pasada. Creo que es desde diciembre. Fue diciembre. Full House Edition, ¿no? Noviembre o diciembre. Fue finales de noviembre, entendido. Ajá. Principios de diciembre, entonces pues ya por lo menos 2 meses ya es una gran diferencia, ¿no? 2-3 meses. A diferencia de 1 año, 2 años, ¿no? Que ya era bastante tiempo lo que teníamos sin transmitir. Pero bueno, tenemos un gran playlist el día de hoy para todos ustedes, una gran selección de música. Y pues nada, ¿qué les parece si comenzamos con la primera rolita? Vámonos con la primera. Vámonos tendidos. Vámonos con algo justo para empezar, con algo de Alan. Para empezar ya con algo muy reciente. Esto es de Resident Evil 2 Remake. El tema de Mr. X. Así que pues comenzamos con esto. Vámonos. Sale. Oh yeah. Ah, ya no está el original. ¿Eh, no? no está mi tocayo. No puedo. Muy bien, ya estamos aquí de regreso, por supuesto, en Beat Sounds Random Edition. Y pues esto fue un tema seleccionado por Alan. Un excelente título, ¿no? Que justo se está hablando muy recientemente aquí en la comunidad gamer, ¿no? Claro, bueno, creo que aquí todos, bueno, sin temor a equivocarme, todos jugamos Resident 2 en su momento. Uf, sí, la gran joya. Mejoró todo lo que hicieron en el 1 y... Por eso mismo yo creo que es súper memorable para todos los que lo jugamos, ¿no? Claro, ahorita con todo este remake, todo, pues sí, todos subiéndose al tren de Resident 2. Bueno, no les voy a mentir, el día que salió la venta, yo fui directo, no esperé a comprarlo en Amazon. Día cero. Ok. Un día antes del lanzamiento oficial fui directamente a una tienda, lo vi, lo conseguí, digo, no puedo esperar más. Sí, claro. Tengo que comprarlo. Llevaba años siendo pedido, ¿no? Por los fans. Ajá, hubo un tiempo que fans hicieron su propio remake. Creo que desde que salió el 6 ya había rumores, ¿no? De que según ya iban a hacer el 2, que estaban trabajando en él, ¿no? Que los fans que estaban pidiendo el juego. Sí, esos fans que se adelantaron hicieron su propio demo hecho en casa con no sé qué motor, pero que pues igual seguro Real Engine o Unity, cualquiera de estos, ¿no? Ajá. Sea cual haya sido, les estaba quedando bien hasta que Capcom dijo, ¿saben qué? Deténganse porque estamos haciendo la propia en casa. Sí, y fue en ese momento cuando ya dijeron, no, pues ¿saben qué? Les estamos preparando algo muy, muy bueno, justamente. Y yo creo que es uno de los remakes que más ha sorprendido últimamente, sobre todo en el tema de remakes, ¿no? Porque generalmente, pues, cuando publican un juego de este calibre, cuando lo venden como remake, hay veces como hay ciertos detallitos que muchas veces a los fans no les gustan, pero creo que en este caso justamente he escuchado opiniones muy buenas. No, y tengo que decir que bueno, ya me la acabé con la historia de Leon, con la historia de Claire. Ajá. Y es algo que sinceramente me encantó muchísimo. ¿En comparación con el original? No podría compararlos. Sí. Hay muchos arreglos, ¿no? Muchos. Hay muchos arreglos, hay muchas cosas que se conservaron y hay otras que son propias de este remake. Ok. Hay cosas que desaparecieron. Pero, siendo sincero, no le veo la diferencia. Igual son joyas. Es una joya que sacó ahorita con el remake. Ya en que ya pasaron más de 20 años. Sí, ya tiene un rato, fue el 98, ¿no? Ajá. Justamente, ya pasaron, pues sí, 20 años. Justo en el 98. Les quedó maravilloso. con la rola de Mr. X. Ajá. Algo que en el Resident 2 original, que sí, sale de la nada. Uh-huh. Y saca esa música y te dice, ¿sabes qué? Ya valiste. sí. Algo que me gustó de Mr. X de Resident 2 Remake. Que igual, llegas en un momento que no lo ves venir. Ajá. Vas caminando y abres la puerta y Mr. X está enfrente de ti. Ajá. Y es cuando dices, no, échate a correr. Ya, esto ya valió. Ya valió, échate a correr. Sí. Lo disparas, lo puedes aturdir, te echas a correr, te escondes. Ajá. Pero algo que sinceramente me moló la mente, estás escondido en una sala y escuchas sus pasos. Ajá. Puedes escucharlo en el pasillo de al lado, en el piso de arriba, en el piso de abajo. O sea, te dan estas pistas, ¿no? Te dan justamente pistas de que él está cerca. Sí. Okay. Y está, ya sabes qué hacer. Te esperas a que se vaya. O si ves que sigue rondando, ves que está en el pasillo de al lado, lo escuchas ahí, te detienes y ves que se sube, vas y te atreves a moverte a otra parte. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, eso es un excelente diseño de audio. Exactamente. O sea, justamente no me imagino cómo han de ver este. Desde el demo ya notabas ese. Ese diseño, ese, ¿no? Ese diseño de audio, ¿no? Ajá. Ahí sí, nada que ver con el primero de No, las capacidades técnicas. Sí, no, claro. Y hoy en día con la potencia de un Play 4 es cuando dices, wow. Creo que el Resident Evil Engine ha estado dando muy buenos resultados. Es muy buen engine. De hecho, desde Resident Evil 7, que fue como el primer título que sacaron con este motor gráfico, se veía bastante bien. Pero viendo lo que han hecho ahorita con Resident Evil 2, la iluminación, toda la atmósfera está increíble. La verdad, yo sí siento que es uno de los mejores motores gráficos que hay actualmente para juegos de este tipo. Y lo que hicieron con este remake hecho desde cero, la verdad, les quedó hermoso. Sí, la verdad es que yo creo que es una de las cosas que Capcom ha hecho muy bien en los últimos años. Sobre todo porque, bueno, Capcom vemos que es una empresa que de repente tiene cosas muy buenas. Tiene sus altibajos. Ajá, sus altibajos, justamente. Últimamente ha estado recuperándose, ¿no? Ha sacado muy buenas cosas. Sí. Bueno, ha tenido tropiezos como Street Fighter. Sí, pero de hecho estuvo en el top de las empresas más redituables. Este último año, ¿no? Sí, justamente. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, siempre ha estado el tema con Resident Evil 7. Bueno, Resident Evil en general. de que a veces se alejaba mucho de la fórmula original y siempre los fans estaban como entre que pues ahora es muy de acción y sí, no, que no les gustaba mucho. Sí, no, perdió el 5, que es como que ahí perdieron un poco el... Sí, perdió todo la esencia de Resident Evil. Sí, así es. Justamente. Y ahora, a partir de Resident Evil Revelations, como que vieron este como regreso, ¿no? Al horror que ya se conocía. Y bueno, llegamos con Resident Evil 7, que fue justo lo que como que catapultó otra vez al género. Aprovecharon lo que dejó pendiente P.T., ¿no? Ajá, con Kojima y Guillermo del Toro. Y justamente dije, no, pues de aquí somos. Y lanzaron este juego primera persona que se parecía muchísimo. Sí. Y creo que ahora con el enfoque que tomaron justo en Resident Evil 2 de retomar estas raíces y ponerlas en mecánicas modernas, creo que es uno de los mejores aciertos que ha tenido últimamente Capcom. Sí, se ve que escucharon a los fans. Ajá, sí. Y algo que está pasando mucho y la verdad me da risa. Bueno, hay mucha gente en redes sociales que cuando se enfrentan a Mr. X salen llorando. Porque no saben qué hacer contra él. Es como, lo que le disparan, lo aturdes, te vas y te sigue persiguiendo. Y la banda no sabe qué hacer. Y en su momento, pues nosotros también hacíamos lo mismo. Sí, claro. Claro, no jugaron el 3. No jugaron el 3. Y si sacan un remake del 3, pues van a llorar con Tyrant. Sí. Y con Nemesis. Él sí se va a echar a correr a perseguirlos. Sí, sí. Ese sí no tiene piedad. Según. Como siempre, ¿no? Ya sabes. Según lo que vendamos, vamos a. Ah, sí. Vamos a ver si sí o bueno, si no. Bueno, pues resulta que supuestamente, dependiendo de las ventas del 2. Van a hacer el remake del 3. Del 3. Y yo creo que este paso sí lo van a terminar haciendo. Sí. Sí, ya tienen el engine. Ajá. Y ven que sí venden. Y no es tan diferente, justo del 2. O sea, utilizan muchos elementos que ya estaban presentes en el 2. Es un 2.5. Ajá, justamente. Exactamente. Pues mismas mecánicas, inclusive parte del mismo escenario que se ocurre en el departamento de policía. En la estación de policía. Sí, si tienen las herramientas y justamente pues, los fans lo van a estar pidiendo, pues yo creo que es una buena oportunidad justo para hacer un poquito más de dinero y pues no les va a costar mucho dinero desarrollarlo, justamente. Pero pues bueno, regresando un poquito a Resident Evil 2, ¿qué fue lo que más te gustó justamente del juego? O sea, tu parte que dijiste, esto está a otro nivel. Aparte del audio y ese detalle de Mr. X. ¿Te gustó el diseño de... de los personajes? ¿El rediseño de personajes? De... sí, de... de Claire y de Leon. Leon. De Claire, sí. De Leon... se te hace muy guapo. Leon me hizo... está basado en las películas de animación que han sacado, ¿no? Y las películas han salido buenas, ¿no? Sí, están buenas. Están entretenidas. Sí, me gusta mucho ese diseño de personajes. Y este Leon, pues, siempre va a ser metrosexual. Y, te vas a dudar un poco de tu heterosexualidad. Pero regresando a la... caray. Sí, bueno. Pero regresando a la pregunta de lo que más me gustó... pues, yo diría que... revolucionar un poco las mecánicas del juego. Ok. Sí, adaptarlas a lo que tenemos actualmente. Ajá, ¿no? Adaptarlas una mezcla de Resident 7 con lo que es Resident 2. Me gustan mucho esas mecánicas, inclusive el poder, pues, pensar en cómo utilizar sus recursos. Claro. El volver a sentir miedo, ¿no? Volver a sentir miedo. Sí. Porque sí. Que ya se había perdido. Porque hay momentos en los que estás tranquilo y momentos en que sí te sacan un susto. Uh-huh. Se siente muy bien poder regresar. Lo mejor es es ir caminando y tener miedo de meterte, digamos, en ese pasillo oscuro, ¿no? En dar la vuelta que no sabes qué te espera en esa esquina. No quiero ir allá. Ajá. O sea, justo esa esquina esa esquina de que estoy escuchando algo, pero no me quiero acercar. Sí, sí, sí. O estás caminando y te sale de la nada. Ajá, justamente. Eso justamente vuelve a pasar en ese Resident 2. Y era algo de lo que justamente se había estado perdiendo, ¿no? En los títulos anteriores, que pues sí eran muchos zombies, pero también eras todo un tipo súper. Sí, ajá, eras un Rambo y pues, ¿de qué servía, no? Básicamente. Y aquí sí eres vulnerable otra vez. ¿Ustedes creen que, o sea, funcione justo este tema de... o sea, porque Resident Evil 2 es uno de los juegos de la saga que tiene una historia... bueno, que cuenta la historia de una manera muy, digamos... muy bien, o sea, la cuenta de manera muy buena por justo que estos dos personajes... pues en algún punto se entrecruzan, ¿no? Su historia. Así es. ¿Qué tal? O sea, ¿se mantuvo justo esta mecánica de storytelling en el remake? Sí. O sea, y igual con estos elementos de que se encontraban uno con el otro y... Todo se conserva. Pues porque justo eso es lo que mucho le aplaudieron en su momento a este juego, ¿no? Que eran dos historias por separado que al final pues convergían. Ajá, y aquí toda la historia evoluciona de exactamente igual. Los mismos encuentros, los mismos así, roces casuales. Inclusive ajá. La aparición con los personajes de Sherry con ajá, Ada. Ajá. Wow. Oye, ¿y qué podemos esperar del DLC justamente que ya viene? No sé, igual tengo la misma pregunta porque un DLC que ya está cantado, que es, creo que es de los cuatro sobrevivientes. Ajá. Unos donde, bueno, llega un momento en que entras a una tienda de armas y topas con alguien que está cuidando a su hija. Sí. Una historia que van a contar es qué pasó con ese personaje. Ah, ok. Ok. Okay. Y la otra... Otros sobrevivientes que van a... Que están por Raccoon City. Ajá. Bueno, que es historia de cómo ellos sobrevivieron o cómo fue que perecieron. Oh, okay, o sea, y este tipo de historias son básicamente... No, o sea, ni siquiera están basadas en algo que ya hemos conocido. No, es algo completamente, nuevo. Y pues, eso es lo padre, ¿no? Que justamente pues sí. Se están tomando como la libertad, ¿no? De ampliar un poquito más. Pues sí, pero también es más varo para Capcom. Sí, claro. Pues, es sacarle más jugo a esto. Ay, claro que lo vamos a pagar. Pues sí, claro. La verdad es que se hicieron buen trabajo, entonces creo que se lo merecen. ¿Sale Mr. Tofu? No solo sale Mr. Tofu. Sale 5 variedades de Mr. Tofu. Ay. Ok, sí viene completito, entonces lo que vino en el original. Sí. Entonces recomendado, bastante. Y en un solo disco. Ya no tienes que cambiar. Ya no tienes que abrir la tapa y cambiar el disco. Sí. Recomendado es, no sé por qué no lo han comprado. Sí, yo la verdad no, bueno, me estoy esperando justo mí es compra segura, pero. Sí, o sea, definitivamente debe estar en la colección, pero ahorita todavía me voy a esperar un rato. Sí, justamente. Pueden esperar, o sea, unos 4 meses más. Sabemos que va a bajar de precio. Sí. Pero inclusive hoy en día vale completamente de la compra. Sí, full price. Aunque sea full price, vale mucho. Vale mucho la pena. Sí, pues sí, pues justo, pues pues bueno, justamente Resident Evil, pues es de estas sagas que pues nos ha traído de aquí para allá, pero pues recomendado, justamente. Mientras, yo creo que le voy a dar otra vueltecita al original. Sí. En lo que baja de precio. Yo tengo que terminar el 7, justo. Es buena idea. Revive el 2 y nota qué diferencia hay cuando juegas el remake. Ándale. Yo me quiero que mientras me voy a terminar el 7 porque pues, ahí lo tengo todavía pendiente. Y pues eso de jugarlo en VR no le entro. Sí está feo. Sí. No es por eso no juega, porque. Sí, porque me da miedo, no lo aguanto. Sí, no, sí le tengo mucho miedo. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rolita? Justamente. Vámonos, que hay muchas, ahora sí. Sí, tenemos un gran playlist, entonces nos vamos con algo de Memo. Así que no se despeguen aquí de Beat Sounds. Estamos completamente en vivo transmitiendo en nuestra página en Facebook. Estamos aquí pues justamente presentes en el chat, así que pues si tienen cualquier comentario, pues aquí vamos a estar leyéndolos justamente en vivo, por si quieren también pues comentar con nosotros sus comentarios y todo. Pero bueno, vámonos con este tema que es de parte de Memo, así que no le cambien. Oh, yeah. Play hard with feeling. Ultra Combo. Ya estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar de parte de Memo Killer Instinct. Killer Instinct, por supuesto. Este gran juego para el Nintendo 64, por supuesto. Arcades. Nintendo 64. Que de hecho, la versión de arcade se hizo precisamente como promoción del Nintendo 64. Que sí, supuestamente era lo que iba a poder hacer el Nintendo 64. Según. Ajá. A la mera hora, pues por costos, pues, le bajaron RAM, y etcétera, sí, etcétera. Claro, claro. Y quedó lo que conocemos. Pero, primera instancia, iba a ser algo muy, muy poderoso. Sí, sí, de hecho, pues justamente, ¿no? Vemos que las versiones que están en arcade son muy superiores, sí, justamente. No, de hecho, maneja mucho, maneja un disco duro. Ajá. Donde tiene guardado todos los videos. Ok. Y mientras estás jugando, ajá, está streameando video de fondo. Ah, okay, por eso okay, se ve okay, tan... Sí, se ve súper... Tan fregón. Ajá, sí, claro, claro. Y la versión, en este caso que es la del... Bueno, estoy hablando de Clear Instinct 2. Ajá. La versión de 64, la Clear Instinct Gold. Ajá. Rehicieron todos los fondos. Ajá. Con polígonos. Ok. Precisamente porque no puede aguantar, correr video... No podía, el 64 no podía dar potencia. Porque cartuchos. Sí, también exacto, porque cartuchos no le cabe, sí, video. No le cabe tanto, claro. Y sí le dio más claridad a la imagen, pero pues sí se perdió mucho de esa, de lo impresionante que se veía el, sí, la versión, el video en la arcade. En la arcade. Sí, no manches, sí, justamente pues uno de los títulos que, pues, de peleas que en ese momento también te llamaba mucho la atención, ¿no? Sí, hay que recordar que estaba en ese momento bueno, obviamente Street Fighter. Claro, pues el rey, ¿no? Clase. Pero también estaba Mortal Kombat. Ajá. Claro. Justo. Justo, justo. Este juego es una, digamos, una combinación de esas ideas, ¿no? Ajá, de ambas ideas. En ese momento Rare estaba terminando, apenas iba a entregar a Nintendo ya el juego terminado de Donkey Kong Country. Sí, sí, sí, sí. El primero. Y Ken Love. Ajá. Que trabajaba en Rare. En Rare. Estaba ya trabajando en un juego de peleas que se llamaba Brutal Force. Ok. Que okay, terminó convirtiéndose, sí, en Clear Instinct. Clear Instinct. Y metió muchas de las ideas que a él le gustaban del cine. Ok. Sí, por eso hay un robot. De Jason en Los Argonautas. Ajá. De ahí nació la idea de... La idea de... Spinal. Claro. Que es el... ¡Oh! revelación. Así de... ¡Oh! Ajá. Ajá. Y ahora todo tiene sentido. Ahora ya todo, no, tiene, sí, sentido. Y todos ellos. Bueno. También la captura de movimiento. Ajá. Fueron ellos mismos poniéndose los sensores. Los sensores. Entonces, compraron un detector de digamos un. Era un aparato para hacer la captura de movimiento. Ajá. Era muy caro en ese entonces. Carísimo, sobre y todo. Y lo que comentan es que se les descomponía cada rato. Entre tantos movimientos. Exacto. Entonces, sí, sí, tuvieron que reciclar algunos movimientos para varios personajes. Ajá. Y ellos eran ellos mismos hacían los movimientos casi prácticamente de todos. De todos. También la voz del narrador, así, ajá, muy a quedar de Fulgor, así como muy ruda acá. Spyro. Ajá, ajá. Bueno, es la voz que daba las características de los Battletoads. Ajá, ajá. En el arcade de Battletoads. Battletoads. El mismo chavo que hizo esa voz. Ajá. Lo pusieron aquí para la voz del narrador. Del narrador. Se escucha bien acá. Bien. Sí, sí, bien acá. Si lo hubieras, un pinche chaparrito ahí. Significante. Sí, sí, sí. Pero bien acá rudo, ¿no? Ajá. Justo. Y bueno, el Midway fue el que distribuyó el juego en arcade. En arcade. Nintendo quería incursionar en el mercado de arcades. Ajá. Y aquí vio la oportunidad. Oportunidad. En ese momento, pues, acababa de adquirir las ¿cómo se llama? Las acciones de Rare. De, ¿no? Rare. Ajá. Entonces Rare casi ya era la parte de Nintendo. En ese entonces. Sí. Entonces aquí fue donde Nintendo dijo, a ver, ¿me está haciendo un juego de peleas? Yo creo que sí. Por ahí podemos entrar a las arcades. Podría pegar. A ver qué tal nos va. Ajá. Y Midway fue como Midway distribuyó Mortal Kombat. Ajá. Fue el mismo que Sí, que empezó a distribuir Killer Instinct. Killer Instinct. Sí. En ese entonces. Sí, sí, sí. Y pues, justamente yo creo que cuando tú hablas de Killer Instinct, es generalmente piensas en todo lo que Rare representaba en ese entonces, ¿no? Sí. O sea, justamente yo creo que con esto lograron posicionarse tanto Nintendo como Rare como este título de peleas que no sé, como que tenía su propio icono, ¿no? Ah, sé. Sí, tenía, sí, sí, tenía su feeling. Ajá. Y o sea, estaba hecho con tecnología muy cara, ¿eh? Sí. Silicon sí, sí, Graphics sí. En ese entonces era super, eran máquinas super, muy potentes. Muy potentes. Nada más para que sea una idea, el primer Jurassic Park. Ajá. Los dinosaurios que vemos se hicieron con estas máquinas. Con Silicon Graphics. O sea, nada más imagínate. No, y aparte todo lo que tenías que aprender justamente para poder utilizar este tipo de... Era un billetote invertido en esas máquinas. En esas máquinas. Y Rare lo invirtió para, digamos, presentarle el proyecto de Donkey Kong Country a Nintendo. A Nintendo, justo. Y dije, ya hicimos el gasto, vamos a hacer más cosas, ¿no? Claro. Y en ese entonces sí estaba bastante apantallador lo que es gráficamente. Uh-huh. Todos los Donkey Kong Country y los Killing Instincts. Ah, la neta sí se ven, hasta la fecha me siguen pareciendo muy, muy, muy fregones. Muy fregones. Muy fregones. Sí, y creo que justamente parte de lo que, bueno, yéndonos un poquito al tema, un poquito más reciente, con Killer Instinct, el que apenas salió con Xbox One, ¿qué opinión tienes? O sea, justamente a mí me intriga saber, o sea... Bueno, es que no lo he jugado mucho. Bueno, pero de lo que... Por la misma consola, ¿no? Claro, tengo. Claro. Sí, claro. Pero bueno, de entrada, no lo hace Rare. Ajá. Han tratado de respetar todo lo que... Lo que representa, lo que representa el Killer Instinct, que son los combos, los personajes bizarros, pero oscuros, ¿no? Ajá. O sea, en realidad sí se ha tratado de... De mantener, ese feeling. La línea de Killer Instinct, ¿no? Entonces, no creo que sea mal juego, de hecho. No. Y de hecho, también Killer Instinct nació como también una manera de entrar al lo que es los juegos de peleas. Ajá. Que en ese momento pues no había mucho... más bien no tenía un juego de peleas, en este caso Rare, sí, o Nintendo. Rare. Nintendo, de hecho. Pues es que Nintendo, bueno, estuvo muy raro en esta época porque justo... Bueno, Nintendo vemos que venía justo de esta de... Bueno, tengo Mortal Kombat, estaban también presentando justo el tenían en la consola del Street Fighter, uh-huh. Pero uno que fuera propio de sí, Nintendo no tenía. En ese entonces no tenía. Ajá. Y pues bueno, ya después hicieron Smash Bros, que bueno, ya es otro rollo. Sí, bueno, Smash Bros fue agarrando su propio camino. Sí, claro, pero ya fue en 64, o sea, uh-huh. Ya mucho sí, más o sea, adelante. De peleas puro, pues ajá. Fue yo creo que ha sido su único intento, ¿no? Intento, justamente. Y bueno, ya vemos que ahorita Rare pues se separaron y todo, y pues ahorita Nintendo solamente tiene Super Smash, uh-huh. Justamente. Sí, bueno, el Rare de ese entonces sí era un Dream Team, un monstruo, sí, era un monstruo. Y cada cosa que sacaban era una joya. O sea, sí. Cada cosa que tocaran de Nintendo o hicieran para ellos era una gran joya, justamente. Justamente. Por aquí le mandamos saludos a Genaro que nos está escuchando. Claro, aquí está bien, en el chat. Qué bonito regresar en vivo. Sí, sí, sí. Pero pues yo creo que Killer Instinct, pues uno de los títulos más icónicos de Nintendo. No sé, Osiris, acá que. Es algo que le estaba comentando hace rato. Jugué desde pequeño Killer Instinct para Super NES. Ah, del Super. Lo que me gustaba mucho era su estilo de cartucho negro. Ah, sí, cosa no que manches. Ningún otro cartucho de Super NES sí. Ya con eso dices, wow. Por ahí nada más el de Carnage, ¿no? El rojo. Ajá. Ah, eso sí, no me acuerdo. Sí. Pero a mí... Pero bueno, el cartucho negro no. Sí, eso me voló la mente. Nada más por eso también lo daban más caro los... Sí, por ese hecho del color del cartucho te quedas de... Sí lo vale. Ajá. Y algo que igual estaba comentando hace rato es que, bueno, de pequeño sé que no cuidaba muchas mis cosas y lo único que sobrevivió de la caja y todo lo que conlleva de manuales, solo sobrevivió el cartucho y un disco, el disco de música que venía integrado. Que venía integrado. El Killer Cuts. Que en mi infancia era mi música de antro de niño de 14, 15 años. Sí, sí, sí. Ajá, y no, pues... Iba a ser un niño que me creía malo por escuchar. Y de hecho, lo escuchaba nada más con un tío porque era el único que tenía lector de CDs. Bueno, un estéreo con lector, sí, con lector de CDs. ¿No? Ajá. En ese entonces apenas estaba entrando el formato del disco, claro. Uh-huh. Si me preguntas dónde quedó el disco, ¿Qué pasó? O sea que lo... ¿Cómo que dónde quedó, no? Se lo debo de robar a mi hermano. Ah, bueno. Bueno, ¿sí sabes menos dónde está entonces? Sé dónde está. ¿Sabes dónde vive tu hermano? Sé dónde vive. Lo que no tengo es la llave. Aquí. Bueno, un día tendrás que saltar por ahí. Algún día ese disco regresará con papá. Bueno, ¿por qué lo puse? Ay. Ah, regresar. Bueno, es que apenas después de como 4 años, por fin pude reparar esa placa. Ah, claro, subiste una foto, sí, ¿no? Sí, estaba súper contento ese día, ¿no? Sí. Toda la noche me la pasé jugando este juego. Pero valió la pena el la esfuerzo. La placa del Clear Instinct 2. El 2. Qué bueno que le mencionas, porque terminando Beat Sounds podemos subir a jugar. Claro que sí. Claro que sí. Claro. Acabas las diferencias entre las dos entre versiones. 64. Sí, lo que pasa que esa placa... como les comenté hace rato, todo el video lo streamé de un disco duro. Ajá. Y la interfaz entre la placa y el disco duro se trozó el cable. Oh, que tenía. Okay. Entonces ya no hacía buen contacto. Entonces a veces boteaba. Ajá. Pero volvía a botear y volvía a botear. Y se quedaba. Y se quedaba en el limbo. Ajá. O bien cargaba el juego y se reiniciaba. Oh, podías entrar a jugar, pero de repente te reiniciaba. Así es. Okay. ¿Cuál fue la solución? Primero intenté reparar el cable. Okay. Pero son demasiado pequeños los conectores. Y creo que en su momento esos cables, pues hoy en día ya no se pasan. Ese es otro problema. Sí. Ese fue el problema principal, de hecho. Conseguir el cable. Como es una interfaz que ahorita ya es obsoleta. Ajá. Y no tenía el nombre como tal de del tipo de cable. De cable y de conector. Ajá. Pues me tardé una eternidad. ¿Pero cómo lo hiciste para buscarlo? O sea, ¿cómo lo encontraste? Sí. No sé si les ha pasado a ustedes. Ajá. Que estás a las 3 de la mañana, te pones a buscar en Mercado Libre así de... Ah, quiero esta cosa. Ajá. Voy a buscar a ver qué hay. Sí, qué. Eso me pasa cada día, todos los días. En Amazon, no sé dónde estés. Ajá. Y así me puse a buscar cable, conector para memoria flash. Ok. Y entre infinidad de opciones, ajá, encontré el mismo cable, incluso el mismo conector. Conector. Que usa la placa. Ya le dijiste. Que no, man, ya, o sea. Comprar. Dame 10. Tengas unidades, mándame. Ajá, ya. Dame 10. Fue un golpe de suerte. Sí, y de hecho todavía me arriesgué, ¿no? Porque... O sea, compré, pero sin verlo físicamente, no estaba seguro si era número de pines, ¿no? O exactamente el mismo tamaño, ¿no? Sí, sí. Ya cuando llegó y dije, si es el mismo, no venga. Ahora, tenía también el riesgo... De que si lo ponías... Igual no funcionara. Ajá, eso. Y también de tanto tiempo que lo tenías sin haberlo usado... Ajá. Que se hayan borrado los datos del disco duro. Ah, oh, sí, sí, cierto. Okay. Sí, cierto. Dije, no, sí. Manches, no, a ver. Ajá. Que empiece a botear... Y a la primera que arranca el juego. Dije, no manches. Y ya toda me puse la noche a jugar y de repente se reinició el juego. Ajá. Y dije, dijiste, a ver, ¿tiene uno falso o qué? Ajá. Y no, resulta que era el voltaje. Tenía nada más que subir el voltaje a la fuente. Okay, y con eso ya. Con eso perfecto. Uf, ahorita terminando. Terminando ya terminamos ahorita, pinche. Ya, vámonos. Ya, bueno, gracias. Sí, no, pues qué bueno, ¿no? Que justamente. Sí, pues es por uno suerte. De mis juegos favoritos de ever. Por junto suerte. Con el Super Street Fighter 2. Ajá. Bueno, hablando de arcades. Ajá. Sí, es de mis favoritos. Sí, del top. Con eso ya. Ya con eso ya. Toda la noche ya. No, no, o sea, si dijeras, voy a jugar un juego toda mi vida, dos juegos, esos dos. Uh-huh. Sí, de hecho, antes de que se me descompusiera. Ajá. Tenía, pues, en un gabinete tenía este juego y en el otro gabinete tenía Street Fighter. Entonces, ok. Diario. Regresando al trabajo era un juego de Killer y un juego de Street Fighter. Y ya. Hasta donde llegara. Con y eso. Era, no, pues sí. Pues la verdad, yo creo que pues justo por suerte. O sea, por suerte te topaste con sí, eso. Y porque yo había buscado ese cable en otras ocasiones y no pero lo así encontraba. Específico y no. No tal vez no había puesto las palabras indicadas o no. Ajá, sé. Es que era más complicado. Sí. Es algo que cuando todo el internet lo puedes encontrar, simplemente tienes que saber cómo buscarlo. Exacto, exactamente. Exacto. El problema es pues no sabía el nombre o no sabía cómo buscarlo. ¿Cómo buscarlo? ¿No? Pues bueno, justo Killer Instinct, si lo ven por ahí en un arcade o pues si tienen la versión de... Está difícil, sí. Si es que llegan a encontrar... Si es que lo llegan a encontrar, jueguenlo. Si no, pues sí. Bueno, tenemos la versión de 64. La versión de 64 sí es bastante común, ¿eh? Bastante común. Y ya de dar suelto, está en ronda los 300 pesos. Ah, es barato. Sí. Es muy, muy barato y la verdad muy recomendado justo para que prueben de lo sí, mejor. Sí, bastante buen port. Gráficamente no me convence, pero tiene todos los movimientos. Es el gameplay sí, está es completamente funcional, es justamente. Uh-huh. Pues bueno, justamente pues muy recomendado para que lo chequen en 64. El audio está mejor en el 64, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿por qué? ¿Por el chip? Es más claro. No sé qué sea exactamente, pero es más nítido. Qué raro. Que en arcade. Qué raro. Porque tú pensarías justamente que la arcade es sí. Pues justo la placa. Tal vez porque la arcade está algo saturada del sonido. De hecho, es a propósito. Así lo hizo Rare. A propósito. Lo hizo con el fin de sobresalir de las arcades, ¿no? Exactamente. Cuando vas a una sala de arcades, entre tanto sonido de todas las máquinas, como se pierde de tu juego, ¿no? Claro. Entonces, a propósito hicieron el sonido saturado y también voces así muy agudas y la música así con muy letra fuerte, y todo para sobresalir y llamar más la atención. Uh-huh. Pero acá en 64 yo creo que a lo mejor bueno, pues ya lo tenemos aquí en casa. Lo vas a jugar en tu casa, ¿no? Sin más ruido de otras máquinas. ¿Quién lo diría? Uh-huh. Qué curioso. Sí, es muy curioso. Por cierto, es uno de los juegos más pesados de 64. ¿Cuánto RAM? Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto ocupa de...? De 64 megas. Que es de los de primera generación. Claro. Llegó hasta 256 megas del Resident Evil 2. No, pues ahí sí, ya. Es que ya también Resident Evil 2. Ya tenía 2. Video. Sí, ya tenía. Justo. Bueno, ahí pseudo video. Bueno, los pseudo video y aparte estos fondos prerendeados. Y las dos historias en un solo cartucho. En un solo cartucho. Oh, sí. Estás metiendo dos discos. Dos discos en un cartucho. Justo. O sea, son 1.4 gigas en un cartucho de 256 megas. Sí, la verdad es que sí es de los logros técnicos más cañones que ha tenido. Bueno, en realidad casi todos los juegos de 64 eran un logro meterlos en cartucho, sí, cualquier ¿no? cosa, ¿no? Que hicieras. 64 era un logro. Cualquier juego que saliera para Play 1 y hubiera sido porteado a 64. Era un logro. Era un logro. Sí. Era un logro completamente. Sí. Sí, el CD era mucha memoria y por eso metían videos. El cartucho, ¿no? Sí, el cartucho estaba súper limitado. Nintendo aferrado a perder su imperio de cartuchos. Pero pues, tuvo que ceder, a final de cuentas. No le quedaba justo de otro. Bueno, es curioso porque hoy en día regresamos a las cartuchas. Pues sí. Bueno, comillas, ¿no? Medias. Pues es que ya son memorias. Son flash. Pues sí, es memoria flash, pero en forma de cartucho. ¿Mm? Sí. Sí, irónicamente. Y sí es más rápido de leer que un disco. Ajá. Sí, pues es que justo como el medio óptico es justo esta transferencia de datos. Y ahorita con el gran avance que han tenido justo las memorias y todo esto. Sí, al final de cuentas, lo que nos venden hoy en los cartuchitos, pues igual ya está pregrabado el cartucho y lo está leyendo de la consola. Uh-huh. En el caso de los cartuchos de antes, ahí se hacían uno con la consola. Sí, era como una extensión, ¿no? Exactamente. De la consola, justamente. Exactamente. Entonces, o sea, no por podía eso funcionar. Era rapidísimo. Incluso ya ves que pues estaba todo esto de que tenían chips adicionales que le agregaban capacidades desde a la consola. Desde el Famicom. Desde el Famicom, todo esto pues empezó a crecer. Y que de hecho de ahí se escudaba a Nintendo, ¿no? Sí, o sea, para decir... No, hemos metido disco porque son muy lentos. Exacto. Por eso seguimos con el formato de cartucho. No, y aparte con esto que podían agregar más chips para darle mejoras a la consola. Pero pues llegó Sony. Que bueno, la realidad era que Nintendo era dueño de los derechos de los cartuchos. De los cartuchos. Entonces, cualquier publisher que quisiera publicar en las consolas de Nintendo tenía que pagar el derecho del cartucho. Sí, la licencia, justamente. Uh-huh. Y por eso el famoso official... Nintendo. Exacto. La licencia. Sí, ese era el negocio. Sí. Pero pues bueno, llegó justo Sony con los discos y pues abarató muchísimo todo. O sea, sí. Y ahí sí le salió pues en contra Nintendo, justamente. Sí, todos se fueron con Sony. Con Sony. Pero bueno, justo un gran título, chéquenlo. Recordando a Rare. A Rare, al gran Rare de sus. Es más, Nintendo ahorita no seguiría vivo. Sí. Sin Rare en ese entonces. Sí. Pues es que fue justo... El 64... ¿Cuántos juegos de Rare salieron? Salieron, pues casi, te digo... O sea, se mantuvo gracias a Rare, casi. No, sí. Pues, si contamos Banjo, si contamos Killer Instinct, Diddy Kong Racing... Conker, Diddy Kong Racing... ¿Qué más? Banjo-Tooie, Donkey Kong 64... Perfect Dark, GoldenEye también... Ajá... Sí... Puro juegazo. Fueron joyas que... En su momento pudieron opacar las joyas de Nintendo. Sí, sí, de hecho sabían programar mejor que Nintendo. Porque Rare ya estaba trabajando desde antes que Nintendo con la Silicon Graphics. Ajá. Wow. De hecho, el Nintendo 64 tiene tecnología de Silicon Graphics. O sea, la consola. Silicon Graphics fue con Sega y les dijo: miren, aquí tenemos con esta tecnología, ajá, pueden hacer una consola que haga estas gráficas de Jurassic Park. Que se vea super wow. Y Sega, no, pues es que ya tenemos el Sega Saturn, ¿no? Y vamos a vender un montón con esto. Ajá, sí, claro. Sí, visto. Claro que sí, campeón. Échale ganas. Y ya, pues, mejor se fueron a con Nintendo y le vendieron la misma idea. Y en ese entonces estaba Ay, se me fue su nombre, hijito. Ah, el presidente, ¿no? El que era Ay, se fue su nombre. ¿Cómo es posible? ¿Plush? No. El que era presidente es de Iwata. ¿Cómo se llamaba? Ay, no es posible que se me haya ido su nombre, pero bueno. Él sí dio el sí a Silicon Graphics. Ajá. Yamauchi, ¿no? Ah, ya, Hiroshi Yamauchi. Ajá. Y ahí surgió toda esa amistad con Rare, todos estos juegos de Silicon Graphics. Y nació toda la tecnología, o digamos, la raíz del Nintendo 64. Claro. Y de las arcades. Justamente. Uh-huh. Justamente. Y pues bueno, creo que fue justo lo que tanto le dio un beneficio a Rare, sobre todo por el compartir esta tecnología, pero también pues le salió como mal un poco por el tema de las ventas y de... Justo que pues Sony se presentó con la tecnología pues del disco y pues... Sí, pues era más caro producir para 64. Sí, para y más 64. Complicado programar. Programar, justamente. Y dependías mucho de la memoria, uh-huh, también, justamente. Pero bueno, continuamos con las rolas. Vámonos, por supuesto, vámonos con la clase de historia. Exacto. Continuamos con otra rolita, nos vamos con esto que es... Viene de mi parte, esto va... ¿dónde lo dejé? Ah, aquí está. Ridge Racer. Ridge Racer. ¿Remember that one? Ridge Racer. Así que no le cambien que ya regresamos. Oh, yeah. Bye. Muy bien, por supuesto, ya estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar de Rich Racer. Por supuesto, Racer. Acabamos de escuchar Paul's Face. Este tema, bueno, fue justo uno de los que, pues, en lo personal me gusta muchísimo. El compositor fue, bueno, es en realidad Yu Miyake, que también es, bueno, participó en otros juegos de Namco como Tekken 3 y Katamari Damacy. Exactamente, de hecho esta rola, estamos hablando hace rato. Sí, claro. Hay una parte que es tal cual, una de las rolas de Katamari, ¿no? Tal cual. Sí, justamente, ¿no? Donde empiezan a cantar. Katamari. Pero acá, se queda. Katamari. Y justamente, bueno, vemos que este personaje, bueno, esta persona, Yu Miyake, pues fue el primer juego en el que trabajó fue justo Tekken 3. También tiene un gran soundtrack, ¿eh? Tiene, sí, justamente yo creo que Namco en general ha tenido... Hasta la actualidad, ¿eh? Todavía sigue teniendo muy buenas rolas. Tekken. Y muy, muy, muy, muy pegajosas. Y justamente, en este caso, pues, le han dado le dieron muchas oportunidades a Miyake, que justamente lo nombraron director en la producción del juego de Katamari Damacy en 2004. Pero bueno, justamente este es uno de los temas que él compuso para el juego de Ridge Racer de PSP, que también fue del año 2004. Y pues se nota luego, ¿no? Su estilo justamente de música. Sí, entre electrónico, alegre. Funk, medio. Funk. Samba. Samba, no sé. Sí, está muy raro, ¿no? Está es muy, muy característico. Pero sí, es música que se te queda ahí grabada en el cerebro, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Es como que se te mete ahí en el cerebro y es como ya. O sea, no la puedes sacar y estás tan, tan, tararán, tararán. O sea, no conoces el juego, escuchas la rola. Ajá. Ya voy a comprar el juego. Sí, ya con eso. Ya. Sí. Justamente, y bueno, el motivo por el cual puse pues esta rola es porque últimamente he estado jugando justo Ridge Racer en el caso del PSP. Como que ahorita. Sale Reiko Nagase. Sí, también sale Reiko Nagase. Reiko Nagase, para los que no sepan, es las primeras waifus. Sí, las primeras waifus. Que salieron en juegos. Es justamente este icono, ¿no? Que representa la chica, sí, ¿no? Una... Que está. Idol virtual. Ajá, justo de las primeras idols virtuales que empezaron a aparecer justo en este tipo de juegos. De hecho, ahí está en el instructivo. En el instructivo de R4, justamente. De, Que justamente, justamente estamos hablando de que la versión de PlayStation, el Ridge Racer Type 4, uh-huh, también tiene un soundtrack buenísimo, sí, justamente. Sí, sí. Y es como muy, como entre jazz, como electrónico, mezcla de electrónico jazz, ¿no? Que también es icónico de la serie y que en ese momento, pues, para el tipo de juego que justamente venía del arcade y que lo están, sí, trasladando a PlayStation. El gameplay es totalmente arcade. Es totalmente arcade. Y tener esta experiencia con este soundtrack en el PlayStation y justo en esa época en la que Sony estaba teniendo una popularidad muy importante, pues justamente fue de los títulos que más marcaron a la consola. De hecho, no sé, creo que sí tiene algo que ver Namco con esa rivalidad que tenía con Sega. Ajá. No sé si de ahí también nació el título de carreras, bueno, Ridge Racer. Ajá, que era Daytona, con Daytona USA, ¿no? Sega. Ya ves que sacaban un juego y sacaba el Namco. Él sacaba el otro, ¿no? Justamente. Pues no lo dudaría, justamente porque también en el tema de arcades estaban muy, estaba muy competidos. Los dos. Fuertísimo. Los dos, tanto Namco como Sega. Sí. Eran rivales así a morir. A morir. En el tema de arcades eran. Básicamente se declaraban la guerra, ¿sí? Justamente. Pues y pues bueno. En el tema de consolas, pues vemos justamente que Namco nos entregaban estos títulos. Y bueno, ¿por qué justamente hablo del de PSP? A mí me parece uno de los títulos que, a pesar de que mucha gente cuando estuvo jugando el R4, que es el de PlayStation, el que salió justo para PlayStation 2, cuando dieron el salto a este de PSP, mucha gente se quejó de que el sistema de arcade como que ya no era tan... tan preciso. ¿A qué me refiero? Se sentía más automatizado. O sea, por ejemplo, muchos mencionan el gran logro técnico que tuvo el Ridge Racer en el PlayStation 2, uh-huh, a la hora de que tú podías incluso controlar el nivel de... cuando derrapabas, podías controlar muy precisamente cómo es que podías derrapar dependiendo el timing, e incluso, uh-huh, creo que tenía hasta los sensores de presión. Ah, sí, ya tenía. Los utilizaban justamente, sí, este juego para poder detectar qué tanto estabas presionando el botón y era qué tanto dabas justo el derrape. Y en este caso, pues mucha gente se quejó de que ya se sentía más automatizado, pero a mí en lo personal me parece uno de los títulos que en el tema del PlayStation portátil fue uno de los que mejor se veían. O sea, si tú lo pones en un PSP se ve increíble ese juego, sí. Y aparte con este soundtrack, pues ya, o sea, no, sí, necesitas, no manches, más. No es por, o sea, el mero placer de Ir manejando. De ir manejando. Ajá, de ir manejando, de tener esta experiencia arcade. Lo mismo me pasó, pero con este Daytona USA. Ajá, o sea, de Dreamcast. Tienen unas rolas que no manches. Y justo era como este, justo era el sello, ¿no? Que tenían estos títulos en ese entonces. Sí. O sea, ya no hemos visto en los últimos años, en esta generación, juegos que sean de este calibre, o sea, con ese nivel de cuidado en la música. Sí, no, ya no. O sea, generalmente. Pero es que también vino a sustituir todo eso la música licenciada. Exacto. Sí, o sea, ya vemos que básicamente pues prefieren pagarle, exacto, la licencia a alguien que crear contenido original. Y la verdad es que nosotros en la época disfrutamos muchísimo de todo este contenido, de toda esta música. Gran Turismo fue de los que inició con eso de... Sí, de meterlo a las licenciadas. Y pues, bueno, Need for Speed ni se diga, que pues, también es el juego de Electronic Arts. Y toda la música que tiene es básicamente de licencia. Que bueno, también tiene sus ventajas. Sí, también está bueno y todo, ¿no? Hay rolas que dices, está buena esta rola para ir manejando acá, pero pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que tú generes algo como propio, ¿no? Sí, íbamos, eran otros tiempos, ¿no? Y Namco, sí, era mucho más caro tener una licencia. Sí. Namco siempre, yo creo por esa misma rivalidad con Sega. Ajá. Fue muy apegado a Sony. Sí. Sí, justamente porque, o sea, dice, no, pues Sony... Desde PlayStation 1, ajá, que se lanzó. Sí, sí, sí, sí. Entró con Tekken 3, entró con Ridge Racer. Tekken 3, de hecho, nació por Virtua Fighter, sí, Sega. Justamente era, bueno, como... Volvemos a la... Tenemos que echarle... Si ellos sacan su juego de peleas, nosotros, ¿no?, también. Si ellos sacan Daytona, nosotros sacamos Ridge Racer. Y es curioso, justamente porque también, bueno, Namco... Ahorita, pues incluso ya trabaja en Super Smash, o sea, ya se ha convertido en una empresa muy, muy grande, justamente, y sí, trabaja en juegos muy buenos. Una temporada como que bajó un poquito su ritmo, y sí, después otra vez, como que levantó, y es que justo desde que hicieron Bandai Namco, como que de ahí ya agarró muchísima fuerza, y pues trabajan en títulos, en unos juegos muy buenos. Pues ¿cuántas franquicias tiene Bandai, ¿no? No, pues simplemente Dragon Ball, o sea, con Dragon Ball FighterZ, ya con eso, o sea... Simplemente. Yo la verdad es, sí me gustaría que Namco sacara un Ridge Racer. Sí, para también quisiera un Ridge Racer. Para... Bueno, sí, justo, digo, porque... Si apenas salió un Tekken 7. Ajá. Que saquen un Ridge Racer. Y la verdad es que ya hace falta, Porque el último que salió fue a principios del PlayStation 3. Fue en 2007, me parece, el último Ridge Racer, el 7, que salió. Y desde entonces no hemos vuelto a ver nada, absolutamente nada de la saga. Y también hay que decir, Namco cuida mucho sus franquicias. Sus franquicias. No es como Sega, ¿eh? Sí, ¿eh? Sonic y no es Sonic. Como, no es como Sonic, Sonic Forces. Ouch. Ups. Tekken, hasta el día de hoy, es un juego muy pulido y es un juego que usan mucho los gamers ya a nivel profesional. A nivel pro. Sí, y justamente le dan esta calidad. Uh-huh. Justamente cuidan mucho el proceso de... Vamos a entregar un título que se utilice justo en nivel competitivo profesional. Y bueno, Ridge Racer ha sido siempre esta experiencia arcade que siempre me ha parecido muy refinada. Sí. O sea, cuidan muchísimo. Incluso hasta siento que las pistas que diseñan se sienten como... Bueno, las diseñan como para sentirse como... Como un lujo, como algo que tienes que estar ahí, ¿no? O sea, que si tú fueras un corredor profesional, te sentirías así como, wow, increíble de estar manejando sobre esas pistas. Entonces, yo la verdad recomiendo muchísimo que, pues, si consiguen super algún Ridge Racer, lo prueben, sobre todo, pues, bueno, ahorita... Todos son muy buenos, pero en especial el 4... El 4 es de los mejores. Es de los mejores. Y de hecho, pues lo pueden conseguir tanto para PlayStation. El disco es muy fácil de conseguir. O, pues bueno, tienen la opción de, si es que se atreven, a comprar un PlayStation Classic. No entraremos en fibras sensibles. Si no les importa jugar a 3 cuadros por segundo, ahí está el PlayStation. Pero pueden escuchar un buen soundtrack. Ahí está, justo. Pero uno de los juegos más recomendados, tanto este del PlayStation, y yo recomiendo también mucho el de PSP. Muy bueno. El de PSP es muy, bueno. Muy bueno. No saben cuántas horas le dediqué a ese juego. Saqué todos los coches así, todo perfecto, básicamente todas las clases de los automóviles. O sea, la verdad es que es de los títulos que más cariño le tengo. Yo recuerdo esas épocas en las que iba en la carretera, camino a Acapulco, y yo iba en el carro, justamente manejando en Ridge Racer. Uf, con eso ya... Les digo todo, pero la verdad muy recomendado y pues ojalá que sí le den una gran oportunidad a este título. Sí, hay que regresar un poquito a los juegos de carreras que últimamente... Andan muy apagados, ¿no? Andan muy apagados. O sea, justamente... O sea, ni siquiera el Gran Turismo. No, o sea, el último, el Sport... Forza. Sí, son los que, digamos, le han dado continuidad, digamos, ¿no? Sí. Pero, digamos, algo que salga de eso, no ha habido otro. No. Need for Speed, por ahí. Need for Speed, pero se han estado enfocando mucho en como en el tema gráfico. Ya ves que de los más recientes han sido criticados muy fuerte, justo por querer ser como novedosos. Pero pues lo que importa es el gameplay, o sea, justamente. Y bueno, otro título que yo más en otro Beat Sounds hablaremos. A mí también me gustaría ver otro juego, Burnout. Burnout es un juego. Burnout es un juegazo. Y también el de Play 3. El de Play 3, pero sobre todo el Burnout 3 de Play 2, para mí es una joya, yo creo. Es de los mejores juegos que he jugado y es arcade. Es justamente este arcade. Sí, sí, entonces, es diversión nada más. Se ha perdido mucho este estilo y bueno, pues ojalá que en algún momento pues lleguemos a tener otro de estos títulos de tipo arcade de carreras. Ojalá. Namco tiene con qué hacer otro Ridge Racer. Sí, pues es que te digo, ellos tienen la lana. O sea, básicamente nada más es que... Pues les falta la iniciativa. Exacto, o sea, que se decidan hacerlo, justamente. Uh-huh. Es que tampoco creo que Ridge Racer sea una saga que famosa. Ajá, o sea, no van a vender mucho, pero sabemos que va a ser un producto de calidad. Exacto. Si me la pregunto, digo, hasta que vi, ahorita que tengo enfrente la caja, digo, no se ve de su existencia. Pero ¿del R4 no sabías? De lo que es Ridge Racer en general. Ah, ok, ok. Pero ahorita que ya me han contado todo, tengo la curiosidad de probarlo. No, la verdad no te vas a arrepentir, es muy buen juego, muy buen juego. Es que más, incluso la presentación. O sea, el intro que te con el que te reciben en R4, con Rey con Agassi y que se sube al carro y todo, y la rola y todo. Y dices, oye, esto se siente muy, muy pulido. Y sobre todo en esa época, tener ese tipo de video con esas gráficas, te volaban a meter así como de, oh, ¿qué es esto, no? Incluso desde que entras al Grand Prix y te explican así de, no, pues es un video, y te dice, bienvenido a Ridge Racer. Y la rolita, ¿no? Así como muy funk. Y te dicen, no, pues tienes que hacer las 4 carreras y todo. O sea, toda la presentación, las animaciones, todo el trabajo que han hecho es muy, muy pulido. De hecho, bueno, ahorita comentando un poco, les recomiendo mucho que chequen un video en Digital Foundry, que ahorita es lo que les estaba comentando, donde hacen un análisis del Ridge Racer para PlayStation 2. Es el primer juego que salió para esa consola, para el PlayStation 2, el primero. Entonces hacen un análisis muy a profundidad de cómo el tema de las animaciones, de la música, del diseño de los automóviles, todo era muy refinado, y entonces es cuando te das cuenta cómo Namco justamente se esmeraba por entregar estos productos de calidad. Justamente, entonces se los recomiendo muchísimo, ahí chéquenlo, está en el canal de Digital Foundry. Entonces, por si quieren aprender un poco más de Ridge Racer, justamente ahí es el lugar. Es de las compañías que no atascan de juegos. Ajá. Pero los juegos que hacen son de... todos son de calidad, ¿no? Sí, sí, definitivamente es lo que te digo. Cuidan muchísimo el producto. Soul Calibur, Tekken. Sí. Sí. El Soul Calibur. El Soul Calibur. El 6, ¿no? Es el 7. Sí, el 7, ¿no? El 7. Sí, es el... ¿Qué? No, es el... Es el 6. Sí, pues sí, es el 6, ¿no? El 6 o el 7. Tengo el 5 en Play 3. Play 3, sí, es cierto. Sería el 6. Yo el primero que jugué fue el... Es el 6. Yo el primero que jugué fue el 3. El 3, el de Play 2. No, yo el 2. No, no es cierto, el 2. El 2, el de Kubo. El de Dreamcast y Kubo. El de Dreamcast y Kubo, que salía Link, justo. Sería Link y... Bueno, usted es por fanboys, ¿no? Claro. Ahorita con Soul Calibur 6 y Geralt de Riva, pues... también. Bueno, yo sí. Ahora voy a ser por fanboy, pero de 2B. Es cierto, bueno, sí, es cierto. También es cierto. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, muy recomendable. Chéquenlo, chequen ese video y pues jueguen Ridge Racer para que prueben este nivel de calidad justo de estos títulos arcade que tanto nos hacen falta. Uh-huh. Pero bueno, continuamos con más rolitas. Vámonos con otro de Osiris. Vámonos con algo de Spider-Man, por supuesto. Oh yeah. Ah. Por supuesto, acabamos de escuchar el tema principal de Spider-Man, juego que acaba de salir para el PlayStation 4 de parte de Osiris. ¿Algo que estabas diciendo? Ajá. Qué bueno que ya va a salir la nueva de Avengers. Escuché la música y digo... es el intro de Avengers. Sí, o sea, se parece muchísimo. Justo, justo es lo que dije. Esto es Avengers, esto no es Spider-Man. Ya cuando dijeron, no lo creo, ya me puse atención y digo, oh, demonios. Yo creo que ahí Marvel le dijo a Sony, sabes que no, ni hagas nada, yo voy a poner la música y yo pongo todo ya. Yo te pongo la música. Yo te digo qué hacer, nada más. Tu programa. Yo te estoy pagando. Sí, te estoy pagando. Sí, sí. Eso me recuerda cuando salió Spider-Man para Play One. Fue el único juego que pude jugar en Play One. Uy, ese juego era buenísimo. Estuvo buenísimo. Ese juego era buenísimo, sí. Exactamente, me encantó las mecánicas, me encantó todo el juego. Lástima que ese play fue prestado, pero lo pude jugar un rato y me enamoré de ese juego. Y ahorita que salió, que volvió a salir Spider-Man para Play 4, digo, nada, tengo que comprarlo. Y algo que comenté detrás de cámaras, digo, me encanta ese Peter Parker. ¿De verdad? ¿Sí? Sí, es un Peter Parker, pues no es el Peter Parker joven de universitario. Ajá. Ya tiene sus 25 años. Ok. Vive su vida, está en bancarrota como todos los Peter Parker. Como siempre, claro. Pero ese tiene su humor que lo caracteriza. Uh-huh. Tiene ese humor tan sarcástico. Ajá. Que cuando se está columpiando, cuenta un chiste. Sí, o sea, es justo, ¿no? Parte de lo que tú observas, o sea, que es... Estoy haciendo humor, hacer ridiculizar. Te quiero hacer en ridículo. Ajá. Te doy una apariencia y al final te termina con un chiste. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, este juego, no sé, me hizo sentir niño otra vez. Sí, es que desde que se ve justo cómo vas por las calles y vas aquí. Ajá, cómo te vas columpiando y todo. Te columpias, estás escuchando esa canción que acabamos de pasar. Ajá. O vas caminando en la calle y la gente te ve reaccionando de, oh, Spider-Man, déjame tener una foto contigo. Ajá, ajá. Oh, mira, es Spider-Man. Ajá, sí. Es indescriptible. Es mucha emoción. Sí, yo creo que representa mucho como esta sensación que tienes cuando vas al cine justo a ver una película de Marvel y ves a todos los personajes, a tus personajes favoritos en pantalla. Pero el hecho de que tú lo estés viviendo en el juego es lo que te dice, wow, o sea, me siento Spider-Man. Ya no lo veo, ahora me siento Spider-Man y yo soy justamente el que está viviendo esta aventura. Exactamente, y eso mismo pasa en este juego. Uh-huh. Sí. Tú estás viviendo esa aventura, tú estás siendo el héroe. Ajá. Y a su vez puedes hacer otras cosas. Ajá. O sea, puedes irte a cenar con la tía May. Puedes irte con una cita con Mary Jane. Claro. O puedes tomarte fotos. Pues es justo mucho de lo que pues las películas de Spider-Man han estado representando es justo eso. O sea, que tienes tu vida de superhéroe justamente, pero pues es Peter Parker, o sea, también tienes que cuidar tu vida personal, justamente. Pues de hecho es lo que atrae del personaje Spider-Man. Sí. Yo creo que por eso es de los consentidos de todos los personajes que tiene Marvel. Sí, es de los... El que mejor consiente. Sí. Ajá. Sí, por lo sí, mismo, sí. De que por una parte eres superhéroe, pero por otra parte tienes que ganarte el pan de cada día, ¿no? Claro, claro. Al final, pues, tienes que comer, tienes que sobrevivir de alguna manera. Uh-huh, no eres inmortal. Sí, y creo que justo en este juego cuidaron mucho el tema de sentir como esta ciudad, justamente, que estás ahí... columpiándote, que... no sé, como que los cambios de cámara, o sea, el hecho de que vayas así... pues columpiándote a través de los semáforos, de entre los coches. O sea, eso es justo lo que bien representan que se ha visto en las películas. Ah, y es algo que pasa inclusive con escenas fuertes, con escenas de peleas. Ajá. En el cual es mucha acción en pantalla, es muy frenético. En el cual tienes que reaccionar, tienes que ver cómo reaccionaría Peter Parker. ¿Tú cómo lo harías? Sí. Y es algo que refleja muy bien en este juego. Hay una escena que me encantó y trataré de no decirlo como spoiler. Okay. Pero es una escena donde estás peleando con gente de Kingpin. Uh-huh. Y a su vez tienes que salvarlos para sacar la información. Ok. Pero igual es tan frenético cuando peleas a la vez con el villano principal. Uh-huh. De que ves muchos entornos destruyéndose. Uh-huh. Tienes que salvar a la gente, tienes que salvar a tus enemigos. Uh-huh. Y a la vez tienes que prevenir que esa construcción caiga sobre los ciudadanos. O sea, tienes que estar en mil cosas a la vez. Es un juego caótico y muy emocionante. Sí, sí, sí. Y ver cómo este Peter Parker se no se trata de dividir en mil pedazos para poder sí. cumplir con todo. Sí, sí, sí. Y en tema de gameplay, ¿qué tal está el juego? Porque he visto justo, bueno, no lo he jugado, la verdad, pero he visto que mucha gente dice que luego a veces se siente muy automático. Puede ser cuando estás en modo de pelear. Ajá. Porque, sí, es con dos botones y puedes hacer todos los combos. Ajá. Por esa parte sí puede ser algo medio automático. Ajá. Hay veces que son momentos de sigilo. Ajá. Donde estás entrando a algún edificio, estás intentando, no sé, atrapar a todos sin que hagan ruido. Sí. Algo que está diciendo Memo, que se podría hacer como una pequeña comparación con Uncharted 4. Claro. Es, claro. Y tiene todas esas raíces entre sigilo y acción al mismo tiempo. Claro, claro. Y justamente, bueno, es Insomniac, ¿no? El que está desarrollando. Ellos mismos desarrollaron este otro juego que es este. ¿Cómo se llama? Los rayos, este. Rayos. Este. Ah, chavo que saca rayos. Sí, este. Ah, se me fue el nombre. Infamous. Justo como que ya se veía que tenían esta tirada como a superhéroes desde el primero que sacaron en Play 4. ¿Cómo se llamaba? Bueno, el primero que salió fue casi de lanzamiento de Play 4. Sí, de hecho fue de lanzamiento. Fue de lanzamiento, fue de los primeros, básicamente. Y bueno, tiene todas las bases, pero ahora con Spider-Man. Second Son, ¿no? Se llama Second Son. Sí. Sí, de hecho yo creo ya. Yo creo que es el proyecto más fuerte que les han dejado a estos chavos, ¿no? Sí, justamente yo creo que es. Pues le dijeron, ¿sabes qué? Ya vimos que tienes la capacidad. Va, te vamos a soltar a Spider-Man y a ver qué puedes lograr. Pero sí. Siempre y cuando, obviamente, cuidando, ¿no? Claro. Todo cuidado por Marvel. Por Marvel, sí. Pues, ahorita justo se están así con una partes de billetes. Pues obviamente tienen que estar cuidando su mina de oro, justamente. Sí, de hecho Marvel no suelta así porque sí sus franquicias. Sus franquicias, ¿no? Bueno, Disney. Bueno, sí. Así ahora es Disney, ya no es Marvel. Sí. Y justamente yo creo que el tema justo de la ciudad que representaron en Second Son y el cómo te puedes mover con esa libertad se ve muy reflejado en Spider-Man. Y se ve muy dinámico con un Peter Parker sí. con penas a cada rato, inclusive cuando te sueltas de la telaraña, cómo haces sus acrobacias en el aire. Sí. Te quedas wow, yo quisiera hacer eso. Pues te sientes en el cómic, o sea, básicamente, justamente ese es lo padre de este juego. Y justo yo creo que ahorita que Marvel anda muy muy cuidadoso de sus productos, yo creo que este juego llega en un momento que a lo mejor no se esperaba, como que ya habíamos dejado mucho los juegos de superhéroes. Y generalmente siempre los habíamos asociado con juegos malos. Es que exactamente. O sea, la mayoría de juegos basados en superhéroes o en películas eran malos. Sinónimo de juego malo. Eran malos a excepción de Batman. Sí, ah, bueno, claro, sí. cierto. Batman, sí, pero cierto. Pero todo lo demás era malo. Sí, claro. Ahorita regresamos con Spider-Man y digo, esperé mucho tiempo por este tipo de juego. Sí, y justo era lo que hacía falta porque el que tenía la batuta era Batman con Arkham, justamente, pero... Toda la saga de Arkham, pero justamente era muy oscuro, o sea, es un tipo de superhéroe distinto a Spider-Man. Ajá, un Batman oscuro que es... Pues, fuerza bruta. Exacto. Y es cruel. Y aquí Spider-Man es diversión, es diversión. Agilidad, es movimiento. Ajá. Y te hace pasar un buen rato. Sí. Inclusive, sí. Aunque no estés haciendo nada, pero vas columpiando por la ciudad y escuchas esa música de fondo y te quedas y no, quiero seguir así un rato más. Sí, claro. Pues yo creo que, pues sí, es de los títulos que todavía me falta pues conseguir. Y ha vendido bien. Y ha vendido bastante bien. Ha vendido bien y hoy en día si lo encuentras en Amazon está en buen precio. Sí, de hecho, pues bueno, ahorita todavía seguimos en todavía baja un poquito más de precio, pero pues ha sido de los títulos que más fuertes ha vendido de Play 4. Sí, lo único malo que le pongo a este juego es que no lo jugué antes, porque tenía una pila de juegos por jugar y llegó un momento de Spider-Man, digo, de una vez. Sí, ya tenías que justo empezarlo. Yo creo que, bueno, si vamos al tema de juegos de superhéroes, si esto le llega a funcionar bien a Sony, o sea, si ven que se animen, ¿ustedes creen que empezarían a sacar ya de otros personajes? ¿Quién sabe? No, yo no creo. La verdad lo dudo mucho. ¿Sí? ¿No creen que funcione? Es por lo mismo que estamos diciendo de todo lo que, cómo cobija, cómo cuida sus franquicias Marvel. Disney, entonces, sí, claro. No tan fácil la suelta. Sí, pues, sí, claro, o sea, justo creo que sobre todo este proyecto, pues sí fue algo muy cuidadoso, o sea, se ve que sí está muy, muy pulido, pero pues a lo mejor puede ver una buena oportunidad de negocio, o sea, para Disney, justamente. Pues ojalá hagan algo bueno, porque los últimos juegos que recuerdo de más o menos de Marvel, que eran juegos de Hulk o de Iron Man, Iron Man, malos, fueron sí, malísimos. muy, muy malos. Sí, incluso yo recuerdo uno que se llamaba Marvel Nemesis, que era de PlayStation 2, no sé si lo llegaron a jugar, era de peleas, era horrible, No, horrible ese no, juego. no, bueno. O sea, justamente dices, bueno, Marvel en ese entonces, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué sacaban este tipo de juegos? Si quieren un día dense una vuelta por YouTube, pónganle Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects, así se llama, búsquenlo y van a divertirse un buen rato, justamente juegos De malos. hecho, veo más probable, tal vez, que saquen una continuación de este mismo juego. A que saquen de otro Sí, de otro superhéroe. personaje. Es que, como que ese engine que ya tienen, ya hicieron la ciudad y todo eso, como que para un juego, yo diría que deberían de explotarlo para más, ¿no? Podría ser. Sí, pues es que Podría ser. sí. Es mucho trabajo ahí. Es mucho trabajo, pero al menos lo que he jugado hasta ahora, que la ciudad se siente muy viva y podría dar para más historia. Me gustaría ver ese mismo Peter Parker, pero en otra ciudad. Okay. Ya. Con otros enemigos, no, enemigos originales, o enfrentarse con los seis siniestros, por ejemplo. Ajá. No sé, pueden sacar mucho material de Hay ahí. mucho de ahí, me van a sacar. Pero Justamente. volvemos a lo mismo, yo creo que va a ser más de Spider-Man que de otro Ah, sí, superhéroe, superhéroes. claro. Pero no puedes comparar que saquen un juego Este también es de. el más versátil de los superhéroes, ¿no? Es Para el. Pues es videojuegos. el más. Yo creo que es el que Para más. videojuegos, yo creo que sí, ¿no? Sí. Y aparte es de Sí. los personajes que más quiere la gente. Sí. Más reconoce, justamente. Justamente. Pues desde el Super NES ya había juegos De de Spider-Man. Spider-Man. Sí. Y tú le puedes preguntar a Spider-Man y Todo el mundo lo todo el mundo lo conoce. conoce, Puedes justamente. preguntarle a. No sé, ahorita que va a salir Capitán Marvel. Ajá. No. Nadie. Nadie No, o sabe qué sea, onda. tú dices, ¿Esa de ¿y dónde esa la qué? ¿De dónde sacaron la o qué? sacaron? Ya nada Sí, más sí, sacan sí. cosas de la basura. Ah, pero ya Sí. cuando haces una búsqueda en Google, no, pues no manches, es un personaje poderoso, pero Sí, nadie el mundo lo conocía. Nadie lo claro. conocía. Nadie lo conocía, pero nada más pone Spider-Man y todo el mundo lo conoce, Sí. Ajá. justamente. Y fíjate, ahorita cambiando un poquito de tema, justo respecto a si vemos otro juego de Marvel, no olvidemos que está anunciado el juego de Avengers por parte de Square Enix. No, tengo Entonces, mis dudas, porque el último juego que recuerdo de Avengers que fue de no. peleas fue horrible. Sí, entonces justo ahorita me Ay, no. acordé justo de este título. No, esos cuates que se dediquen a terminar el mendigo Final Fantasy VII, Por por lo menos, ¿no? favor. Sí. Porque justo, o sea, vemos este tema. O sea, tenemos Marvel dando su franquicia justo a Insomniac y pues publica Spider-Man en PlayStation 4, pero pues ahorita vemos que también tienen el deal con Square Enix y con Crystal Dynamics, que son los que han desarrollado Tomb Raider. Tomb Y dices, bueno, ¿qué podemos esperar un juego de los Vengadores que esté desarrollado por Crystal Dynamics, No, que se han pues dedicado más a juegos suena de aventura? raro, ¿no? No lo sé, la Suena verdad, raro. tengo mis dudas, pero pues habrá que ver qué pueden hacer. Sí, o sea, y desde que fue el anuncio, porque de hecho aquí estoy viendo, fue en 2017, no se ha dado gran información de este proyecto. Y de hecho había rumores de que iba a salir justo este año, en 2019. Pues quién sabe. Bueno, personalmente espero que no lo hagan. Igual Entonces yo. yo no creo, porque Square Enix no se me Híjole, haría no sé. Es como la que. compañía adecuada para un juego de este tipo. Es que también mete mucho las manos Disney. Sí. Ahí vemos el último que sacaron de Capcom, el Ah, el Marvel Marvel contra vs. Capcom. Capcom. ¿Qué? Infinite. El Infinite Ajá. que Es una fue. Sí, sí, sí, sí. ¿Por Entonces. qué? Porque fue supervisada y con las órdenes de Disney. De Bueno, Disney. Marvel, pues. Sí. De Marvel, De entre Marvel, comillas. entre Sí. Sí. comillas, Mickey Mouse. Sí, sí, Él fue el sí. que dijo, el diseño tiene que ser así y así, así, todo, todo así. Sí. Y mira lo que salió. Sí. Yo hubiera preferido seguir jugando el 3 a jugar Infinite. Sí, mil veces. Muy, Sí. muy veces, muy Sí. veces. Pero bueno, yo opino, a menos de que depende cómo hayan salido las ventas con Kingdom Hearts 3, de que. Uf, sí le fue muy bien. Sí, ¿eh? Le fue muy bien. A ver qué Yo pueden hacer con ese juego de Avengers. sí, justo. Fíjate, me voy a desviar un poquito del tema, pero justo con Kingdom Hearts 3 he visto gameplay. Se ve increíble ese Sí, juego, se se ve ve increíble. increíble. Se ve increíble, se ve súper divertido. Y sobre todo porque veo cómo integran los mundos de Disney y digo, wow, esto se ve que se ve muy divertido. Desde primero Kingdom Hearts. Sí. Entonces, hay algo que vi por YouTube, no, por YouTube, por Facebook de manera muy random. Bueno, no sé si han visto Frozen. Sí, claro. Ajá. En la escena donde Que recrean, ¿no? Recrean toda la escena cuando Elsa está cantando en la cima de la montaña. Sí, sí, sí. Y misma escena, pero con Sora persiguiéndola. Sí, claro. Te vuela la mente. Sí, sí, no, o sea, justo ves la. Obviamente la película se ve mucho mejor porque. Pues, fan service para. Para Disney. Pero Disney, tú ves eso no en. Manches. Porque es un Unreal Engine, ¿no? Ajá, es el. Es el mismo motor. Es motor Unreal en tiempo real. En tiempo real y lo ves y dices, wow. Digo, wow, neta. Está corriendo en tiempo real esto en mi consola. ¿Play 4 puede hacer eso? Sí, sí, sí, sí. Sí, yo justo he visto los videos de comparación y se ve así idéntico, no, igualito. Sí. Está igualito, hasta los mismos efectos de partículas están igualitos. Es más, aquí lo tengo. Lo tengo guardado aquí. Lo tengo guardado en Facebook. Sí, sí, sí. No, la verdad, Kingdom Hearts 3, mira, si no fuera un juego como de rol... RPG. Si no fuera RPG le entraría así sin pensarlo, pero es que justo los juegos de rol no soy muy tolerante para los juegos de rol. A mí sí me gustan, pero siempre y cuando estén diseñados para nosotros que no nos gustan metidos, ¿no? Sí, justo. Un modo extra fácil, algo así para que sigas avanzando. Para que puedas avanzar fácil, porque justo lo que me choca de los juegos de rol es que tienes que grindear. Y también te exigen muchas horas y eso ya me dice, no, ya esto ya, ¿para qué le dedico? Aquí, el siguiente. Exacto. Yo quiero saber qué pasa, ¿no? Exacto, o sea, yo quiero avanzar, por favor. Exacto. Pero creo que justo de lo que he visto se ve precioso ese juego. Sí. Y aparte, o sea, ves los mundos de Toy Story. Estaba viendo que está lo de Piratas del Caribe. Está Big Hero. Está Big Hero 6. Sí, ya está todo actualizado a lo último que ha salido. Sí, justo. Y dices que está increíble. Y justo es la riqueza que tiene Disney y esta combinación extraña con. Sí, sobre todo en estos últimos años, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Wendy. No, y de hecho vi este juego y me dieron ganas de jugar todos los anteriores. Ajá, pues exactamente lo mismo. Sí, sí, digo, wow. Algo, sí. El único juego de Kingdom Hearts que jugué fue el de uno que sacó para 10. Ajá. Ah, ya, sí. Oh. Sí, sí, sí. No me acuerdo su nombre. ¿Es el de el musical? No, no, no, no, no. Creo que se llama como 350. 350 días. Entre no sé qué, así se. Tiene un nombre muy raro. No, no, no. Y bueno, sí. Se me hizo entretenido, pero no creo que me dé para jugar más. Y aparte porque no tengo las consolas para jugarlo. Claro. Pero ahorita que puedo conseguir todos los juegos en un Play 4. Sí, pues está la colección. Está la colección completa, es cierto. Sí. ¿Podría tener la oportunidad? Sí, sí, la verdad, justo, pues es la idea, ¿no? Que te compres justo la colección para que tengas todo el conocimiento de la saga. Llegues a Kingdom Hearts 3. Sí, lo hacen todos, casi todos los que van a sacar un juego nuevo. Sacan su remasterizado y ya con eso, justo, justo. Pero bueno, regresando ya, eso fue un paréntesis de Kingdom Hearts. Pues bueno. Jueguen Spider-Man. Jueguen con su vecino favorito. Ah, sí, claro. Exacto, con su vecino favorito. Y pues bueno, justo uno de los títulos que pues, hasta ahora le ha ido muy bien al PlayStation 4. Yo también tengo pendiente con conseguir ese juego. Pero pues bueno, vámonos a la siguiente rolita. Vámonos con... Esto que es de parte de Memo, nos vamos con algo de No More Heroes. Bueno, parte de todos, yo creo. Exacto. Sí. Vámonos. Vámonos con esto. Oh, yeah. Yeah. Mira, aquí está. Por supuesto, estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar de No More Heroes, Travis Strikes Again. Por supuesto, juego que acaba de ser lanzado para el Nintendo Switch. Esto fue Electro Triple Star de parte de todos aquí en Beat Sounds. A todos nos gusta No More Heroes. Juegasísimo ese. Me gusta mucho su arte, me gustan mucho las playeras que usa Travis. Ah, sí, en todos los juegos tiene gran colección de... De playeras. Playeras. Y aquí no la excepción, digo, puedes, después de cada nivel, puedes comprar... Ah, sí. Puedes comprar un buen de playeras. Entonces la tienda tiene un buen de playeras ahí. Además, es meramente estético, pero... Pues, pero sí, güey, se agradece ese detalle, sí. ¿No? No sé, creo que gracias a ese detalle es... Tengo una sesión por playeras. Por lo menos no se están diciendo que pagues $3 por cada playera, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Ya vamos a hablar al rato de ese juego de los $3. $3 por traje. Sí. Pero justo en este juego hubo mucho deal con juegos indie, ¿no? Bueno, con desarrolladores indie, ¿no? Es algo que estaba platicando conmigo cuando venía en camino. Ajá. Cuando, igual compré Mono Amor Heroes. Y tengo la esperanza de que haya escenas como de... Los primeros dos juegos. Ajá. Vas, no sé, como en, no, con cámara al hombro. Ajá. Peleando con enemigos. Y cuando vi los primeros trailers de este No More Heroes, que era más estilo Beat 'em Up. Ajá. Cámara aérea. Cámara aérea fija. Ajá. No sé, me entró la duda. Sí. Yo también como que... O sea, el tráiler de Revelación, o sea, donde sale peleando con el... Yo también ahí me emocioné. Y dije, no manches. Cuando llega el papá de Batgirl. De Batgirl, ¿no? Y dice, ay, oh, no manches, va a ser otro... Por fin va a tener su venganza. Sí, sí, sí, sí. Pero ya cuando empecé a ver el gameplay, sí me quedaba así como... Que de hecho, no sale de enemigo. No, de hecho sale de tu compañero. Sale como compañero. Como tu compañero. ¿Qué demonios? Sí. Es que van en busca de las 7 esferas del dragón. Bueno, las... Las 7 bolas de billar. Bueno, tienen otro nombre. Ajá, pero son como las 7 esferas. Sí, de la... Las, sí, las... Es Suda 50. Sí, sí, o sea, sí, sí. Se la voló con ese... Para revivir a Batgirl. A Batgirl. Sí, y justo. O sea, Krillin. Justo porque. Justo por el tema de que pues quiere pelear con Travis porque la venganza, pues absorben por esta... Por la... Mark II, ¿no? Que es un... Es una consola de videojuegos. System. Ajá, básicamente. No sé, lo vi, digo, es la juegosfera de Drake y Josh. Exacto, la juegosfera de Drake y Josh. Y según se absorben a este universo y pues ya, tienen que ir pasando a través de los diferentes niveles para conseguir estas esferas. Pero justo, a mí, parte de lo que me gusta del trabajo de Suda 51 es... Todo ese como humor que impregna en sus juegos y el estilo como muy punk, no sé cómo describirlo. Impregna mucho su personalidad en cada sí, juego. Sí, sí, sí. Y este no es la excepción. Bueno, o sea, el documental es que checamos el... Ah, sí, hay un documental por ahí. Mini documental. Ahí ve cómo se ve algo de la vida de Suda. Sí, cómo es que para desarrollar sus juegos, cómo se basa, qué es lo que hace. Sus cuates que venden discos. Sí. Tal cual, el cuate que vende sus discos, sus tiendas. Es el que es el sale... que aparece en No More Heroes. En No More Heroes, ajá. Tienda tal cual. Y el bar al que va... Exacto. Es el mismo que sale en No More Heroes 2 o el 1, creo el que es el tipo de sale. Música que... Creo que en el 1. Ajá. De hecho, una de las canciones que salen en uno de los bares que visita este Suda. Suda. Es el tema principal de No More Heroes. Y que incluso el nombre No More Heroes, ¿no? Viene de una banda que que justo tiene esto de No More Heroes. Entonces toma todos estos elementos como de su vida cotidiana, y los impregna en el juego, básicamente. Y todo este humor que él tiene muy seguido con, por ejemplo, lo que mencionaban en este documental de los trabajos tediosos, ¿no? Que nadie quiere hacer y que justo los convierte en minijuegos en No More Heroes 2, ¿no? Y que... Pues, y lo hacen muy divertido. Y son divertidísimos, ¿no? Eso de que tienes que recoger cocos y los tienes que cachar, o eso de que tienes que eliminar a todos los insectos y los tienes que aspirar, y así. O sea, ese tipo de trabajos que dicen, ¿son tediosísimos? No me acordaba, ¿cierto? Así de, ¡ah! ¿Cuánto lo odié? ¿Cuánto odié esos minijuegos? Pero a la vez, ¡ah, maldición! Sí, sí, sí. Divertidos al final. Sí, justo. Entonces, pues bueno, en este caso ha sido duramente criticado Suda 51 por el tema de que, pues dicen, no, pues este título no pertenece al canon, a la serie principal. Sí, también he comentado aquí con Alan, no es tal cual una continuación de los que ya conocemos. No, no, no, no. Es una historia, digamos, alterna. Es como un spin-off. Incluso, ajá, es un spin-off tal cual. Ajá. De hecho, pero... por eso también se juega... diferente. O sea, son varios juegos que tienen muchas referencias clásicas. Eso sí, bueno, no hay que negarlo. El humor de Suda sigue impregnado. Sí, o sea, aquí sí. Todo el humor, todo el estilo. Sí. Todo está. Todo está. Sí. O sea, si tú jamás, eres. Yo jamás creí imaginar que saliera mi juego yendo al baño. Sí, de hecho. Sí. Y justamente ya dice, ahí se sienta y así, ¿no? Pero justo, si tú eres fan de No More Heroes, este juego definitivamente sí te va a encantar. No es que no sea fan, soy muy fan de sus juegos, pero me entró la duda de que... Ya. De que, es que a lo mejor tú esperabas el No More Heroes 3, ¿no? Ajá. Uh-huh. Digo, sí. Y ya está que igual lo conseguí, está en la lista de espera, pero voy a darle la oportunidad. Sí, yo creo que sobre todo... Porque Suda51, parte de lo que mencionó es que si quieren No More Heroes 3, necesitan comprar este título porque mucho depende. Entonces, justo, pues, no pueden desarrollar un título grande, pues necesitan sacar algo de dinero. Y se ve que, pues, al menos con este, pues, era un producto que, pues, era, necesitamos lana. Sí, de hecho, se dan cuenta, en el juego aparece muchísimo el logo de Unreal Engine. Ah, sí. Entonces, eso quiere decir que no pagó La licencia. La licencia. Ajá. O sea, sí tiene el Unreal, pero no la pagó, entonces... Meten publicidad por todas partes. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí. Incluso creo que cuando inicias el juego tienes una playera de Unreal Engine. Sí, de hecho. Y de hecho hay logos que colectas. Sí. Hay logos que colectas que son de Unreal Engine. Ajá. Y esos te desbloquean cosas. Entonces, se ve que justamente fue un juego que diseñaron con muy poca lana. Sí, básicamente. Con el motivo de poder regresar la inversión lo más pronto posible. Sí, sí. Y justamente parte de lo importante es que, pues bueno, estos motores gráficos han adoptado un modelo de negocios no tan excesivamente costoso, sino que incluso me parece que Unreal Engine ha adoptado este modelo de te pagamos una mensualidad porque nos dejes usar tu motor gráfico, pero pues ya si quieres que quitemos los logotipos, pues ya es una mayor lana. Justamente. Sí, igual si quieren código fuente para poder manipular más. Manipular engine, más cosas, más varo, pues sí. Más varo, pues ya te dan el soporte, pero. Eso sí, Nintendo sí soltó el varo para. Sí, para eso, y pues obviamente por eso no aparece en ningún lado el logo del Unreal Engine, pero pues ahí está. Pues sí, o sea, justamente. Y pues es mucho más barato que desarrollar todo un visualmente, a pesar de que corre en Unreal. Es idéntico a los... Sí, se ve igual. A los juegos de Suda, ya ni siquiera... A los juegos de Suda. A los juegos de Suda. Y es lo curioso, ¿no? Que estos motores gráficos han tenido esa versatilidad justamente para que puedas adaptar este juego a cualquier cosa. O sea, sí. O sea, básicamente el estilo gráfico. Que aún así, por el tipo de juego, pues sí, hay mucha gente que dice, pues deja mucho que desear porque hay muchos enemigos que se repiten, O sea, a veces parece que los niveles son así como desiertos, no hay nada, sí, básicamente. Sí. Y no es del ir punto A a punto B. Punto B. O sea, es un juego muy de pasillo, sí, justamente. Muy, sí, básico, es muy básico. Lineal, por así decirlo. Uh-huh. Sí. Pero ahora sí, justo tiene todo el carisma y el humor de Suda51. Sí, viene el codec de Metal Gear. Sí, buenísimo. Diálogos de media hora. Sí. Incluso hasta el me encantó la referencia en el primer jefe que matas, cómo levanta así lo que consigue, así como Zelda. Ah, así. Sí, cierto. Buenísimo. Sí, y dije, no, es buenísimo. Consigues al matar al primer jefe. La primera esfera del dragón. ¿Eh? ¿Le da un cartucho? No me acuerdo. Creo que sí le daba un cartucho, pero ya cuando lo levanta le hace como Toon Link. ¿Cómo así? Link? Así la cama desde arriba, así. Así, tararara. Buenísima la referencia. Me lo curan. Sí. Ok, me dieron más motivos por qué jugarlo. Sí, o sea, tiene muy buenas referencias. Sí, está curiosón. ¿Cómo empiezas cada nivel? Ah, empiezas empieza como Terminator. Como Terminator, sí, pues está así todo desnudo. Y ya después se le pone el traje y acá y ya empiezas acá. Tengo que acabar lo más rápido posible Spider-Man para jugar el Mamor Heroes. Sí, o sea, sí tiene su carisma. Pero justo... No es el gran juego, pero... te mantiene jugando el carisma de Suda. O sea, justo el carisma de Suda es lo que más vale de este juego. Uh-huh. Porque si fuera un juego completamente sin ese carisma, o sea, fuera de todo eso, pusieras a otro personaje, créeme que no tendría el mismo valor que ahorita, pues los fans dicen, no, pues por lo menos es el personaje, ¿no? Justo. Otros juegos que ha sacado, No venden o no han pegado tanto. Su franquicia principal es No More Heroes. No More Heroes. Por Travis. Por Travis. Exacto. Sí, y fue justo. Es básicamente con el que más reconocen a Suda 51 y con el que más lo asocian. Justamente. Entonces, y bueno, ahora que el Season Pass, bueno, viene incluido junto con la versión física. Mm-hmm. Viene justo otros personajes jugables. Sí, me animé a comprar la física. Sí, justo en este, si ustedes compran pues, la versión digital es más barata, pero no incluye el Season Pass. Justamente la versión física sí incluye este Season Pass. Y pues para mí es fan service. Sí, porque Shinobu y Batgirl. Justamente, y es la primera vez que vamos a jugar con este... Con Batgirl. Shinobu ya podíamos jugarla en el No More Heroes 2, pero con Batgirl es la primera vez que vamos a controlar. Recuerdo que Batgirl era una jefe del primer juego, ¿no? Sí. De hecho, es la tercera, ¿no? Creo. La que iba surtiendo como tortillas así, unos cuetes ahí amarrados. Y todos encapuchados y con el bat. Los mataba. Y ya se los echaba y ya se tomaba cerveza y todo acá. Sí. Estaba viendo la tele bien tranquila. Sí, bien casual. Ajá. Me dieron ganas de volver a jugar los primeros dos. Sí, que son muy buenos juegos. Muy buenos juegos. Sobre todo el primero. Uh-huh. Sí, y sobre todo, pues bueno, ahora con el DLC vamos a tener la oportunidad de jugar con estos personajes. Y bueno, va a ser un poquito, pues, justo de expandir la experiencia que tenemos ya de por sí con Travis y con el otro tipo, no me acuerdo cómo se llama. Quedó con ese estilo gráfico, ¿no? Al principio fue porque no había la capacidad. En el Wii no daba para hacer unas super gráficas. Inclusive cuando sacaron el remaster en Play 3, pero optaron por ese mismo estilo. Sí, como muy cel shading, pero muy sombreado, ¿no? Se quedó ya con ese estilo. Sí. Ajá. Es el shading oscuro. Como muy oscuro, como mucha sombra, muy, muy marcado. Y él tratando de respetar todo lo posible en su arte original. Sí, está muy bien. Sí, y de hecho, justo ahorita con este juego, como mencionamos, se mantiene a la perfección. Y bueno, justo el tema de que ahora que, pues, si vende bien este, viene No More Heroes 3, pues, ojalá y, pues, sí se decida justo a que alcanzó el varo. Sí, de hecho, pues, todos esperamos No More Heroes 3, man. Sí, pues, es que... Eso era lo que esperábamos. Sí, pues, sí, pero... Pero, pues, yo creo que así como va, sí. Obviamente sí lo van a desarrollar, pero va a tardar todavía un buen rato. Sí, requiere más. Viene un par de años más cuando tengamos No More Heroes 3. Sí, y es que justo como es un estudio muy pequeño, o sea, Grasshopper es un estudio... Podría considerarse incluso indie, porque no es tan grande. Es casi indie, entonces pues obviamente les va a tomar un poco más de tiempo desarrollar este título. Pero justo, incluso hemos visto que tiene mucho apoyo de parte de Nintendo, porque Suda 51 estuvo presente en la conferencia de presentación del Nintendo Switch y ahí es que anunció que iba a salir un juego de No More Heroes. Este juego. De justamente. Hecho, dos malinterpretamos, ¿no? Dijo... Ah, Travis Strikes Again. Travis Strikes Again, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, va a regresar. Va a regresar. Ajá. Y No More Heroes 3. Ajá, sí, y regresó en forma de corcholatas. Sí. Y no, así se llamaba el juego. ¿Te acuerdas de Alf? Literalmente regresó así. ¿Te acuerdas de Alf? Regresó en forma de fichas. Sí, pero es un juego que yo, en lo personal, si son muy fans de No More Heroes, jueguen. Uh-huh. O sea, consíganlo, de verdad no se van a arrepentir del gran humor que tiene Suda. Si están en duda de conseguirlo ya está, o no, ya está en 900. Esperen pesos. A que baje de precio. Sí, justo. Creo que lo conseguí como en 800 en Amazon. Pero igual fue muy, muy buena compra. Uh-huh. Sí, claro. Pero sí, si no están tan seguros, mejor esperen a que baje de precio y consíganlo. Porque sí, a lo mejor si pagan un full price, se van a sentir. Si es la primera vez que entran a la franquicia, yo creo que también no es... No es recomendable. La opción siempre es vete por el primero de Wii. Si tienen su Wii, cómprense el 1 o el 2. O en cada caso que tienen el Play 3, cómprense la versión del 1. Cómprense el 1 que tiene partes del 2. Justo. Y es una versión que está en HD. Uh-huh. Justo. Pero sí. Si la encuentran, ¿no? Sí, si es que la encuentran. Está difícil conseguir esa de Play. De Play. Por cierto. No, sí, de hecho está muy... Bueno, la pueden conseguir en línea. O sea, la pueden comprar en la... Hubo un momento que los regalaban así por como... Como dulces. Como dulces, esas cosas, porque no se vendía. Ajá. Y hoy en día es difícil conseguir. Es difícil conseguirla, justo. Irónico, muy irónico. Pero si tienen la opción, vayan por el de Wii. Sí, es mejor el de Wii. Y al menos, a mí como me lo vendieron, cuando intentas recargar la espada... Sí. Ese gag todavía sigue presente en este. No, ok, lo voy a hacer. Sí, es como de, ah, bueno, ya está bien. Y es como de, ah. Supuestamente sí. Hay relación entre No More Heroes y Killer 7, ¿no? Ah, según. De hecho, sí. Sí. Sí, uh-huh. Sí, hay una pequeña. Un pequeño gag ahí. Justo. Pero, bueno, pues bueno, como les comentaba. Goichi Suda, sí. Goichi Suda. Suda 51. Justo, pues esperen a que baje de precio para que lo puedan conseguir. Pero recomendable que sí jueguen primero los de Wii. Eso sí es absolutamente recomendado para que puedan entrarle a lo que es justo la franquicia. Sí, es el mejor. Para mí es el mejor, el primero de Wii. ¿El primero? Sí, el primero. Uh-huh. Pues es el que marcó como mucha personalidad, ¿no? Justo. A mí no me gustó que le quitaran el andar en la moto en la ciudad. Ah, sobre Santa Destroy. Ajá. Uh-huh. Eso sí. A mí me encantaba dar vueltas ahí. Así, que era una ciudad vacía, pero pues ahí podías estar. No, lo que importaba, tú sí. No sabía para nada, pero pues ahí podías andar así como. Estaba cool. Y a mí me gustaba que estaba literalmente en colindancia con la frontera de México. Ah, ¿sabes? Claro. Y llegaba así. Era México y era así como. Y estaba bien chistoso porque Travis en su cuarto, cuando ibas hacia el. ¿Cómo se llama? Hacia el armario para cambiarte de playera, tenía una Virgen de Guadalupe. No, sí tiene muchas cosas de México. Sí, es muy... Sí tiene, por ejemplo, la lucha libre. Ah, y hay un jefe que es un luchador. Sí, justamente. Y justo porque Suda 51 es súper fan de la lucha libre. Muchos Travis está basado en Johnny Knoxville. De Jackass. Sí, cierto. Sí, tiene todo Charles Bronze sale en el primero. En el primero, cierto. Todos son... Son referencias de todo. Sí, es una mezcla como de muchas cosas. Justo también, por ejemplo, el anime este que tienen ahí, ¿no? Que es súper fan de las chicas estas que son como de high school, qué. Y recuerdo que también en su habitación tiene figuras de esas. Uh-huh. Tiene figuras de esas. Sí, es todo un otaku súper friki. Eso tiene en las playeras, sale el Santo y Blue Demon. El Santo y Blue Demon. Sí, tiene un montón de referencias. O sea, toda esta mezcla de cultura... Es justo lo que le da mucha personalidad. Y como mencionamos en Travis Strikes Again, ha hecho sus movimientos de lucha libre. Sus movimientos de peleas son de lucha libre. Sí, pues es que justo ha estado aprendiendo todas las técnicas y ves que leía las máscaras y ya, según ya aprendió una nueva técnica, ¿no? Justo. Pero bueno, pues bueno, recomendado justo para que lo jueguen. Mientras vámonos con la siguiente rola. Para que continuemos. Vámonos. Nos vamos con algo de God of War. God of War 3. El gordo. Sí. El gordo War. El gordo War 3. Oh, yeah. Ya regresamos. Ya. Ya, vámonos ya. Thank you. Ya estamos de regreso aquí en Beat Sounds. Acabamos de escuchar dos excelentes temas, uno de Gordo 3 y otro de Gordo 4. Justamente acabamos de escuchar el tema principal de God of War 3 y God of War, pues el nuevo, que ya no es, sería el 4, justamente para PlayStation 4. El del chamaco contestón. El de aquí, boy, aquí. Básicamente, boy. Sí. Es como típico niño mexicano de, bueno, mis papás me pusieron nombre, ahora me dice por niño. O sea, boy. Boy, el chamaco, ven para acá. Boy. Pero bueno, justamente, bueno, vamos a comenzar primero con God of War 3, uno de los títulos que fue lanzado en PlayStation 3. Primero unos saluditos. Ah, ¿no? Claro, claro, antes de continuar. Nos van a banear, sí, aquí. No. por acá, saluditos a Aquiles. Aquiles, bisondero honorario. Honorario, que ya tiene rato que no ha estado con nosotros. Justamente. Esperemos que para la próxima puedas venir. Ojalá, ojalá, sí, aquí vamos a estar en vivo, ya tenemos... Más micrófonos justo para todos. Tenemos pendiente algo de Zelda con Aquiles, ¿no? Ahí. Tenemos un Breath of the Wild. Un especial de Breath of the Wild. También por acá, saludos para Poncho, ¿no? Que quería ¿Quién es? Poncho. Ah, no sé, Poncho. ¿Quién es Poncho? No es sé, Poncho. No, no, saludos, Poncho. Saludos, carnal. Sí, sí. Un abrazo. Uno más de los bitsonderos. Sí, también. También por ahí Genaro. Por ahí Genaro, que por ahí andaba también. Pues, saludos allá por ahí a Alexis. Alexis, que nos escucha en Japón. Que nos está en Japón. Ay, Alexis, ya quiero mis cosas, Alexis. Quiero mis cosas desde Platón. Ya te deposité, ¿eh? Tú dime, te transfiero. Quiero mis monas chinas, básicamente. Mira, todos los bitsonderos ahí, Alan Zárate. A Orly. Canon, justo. Por acá Kelly nos está diciendo que ya le dieron ganas de abofetear al chamaco cuando se pone de mamón ahí en God of War. Sí, llega un momento en que lo llegas a odiar. Porque, sí. Porque es un chamaco. Unos pinches cadenazos, dice aquí, va a ver si te controlas. Así como buen mexicano, digo, da un chanclazo y se recupera ese cabrón. Voy. Para todo, voy. Voy. Pero papá, voy. Ahí voy. Ahí voy. Sí, justo, ¿no? Pero bueno, comenzando primero con God of War 3. Perdón. Justo uno de los títulos que ahorita... Yo empecé a jugar en PlayStation 3, pero por azares del destino nunca lo terminé. Entonces conseguí la versión de PlayStation 4. Y la verdad no recordaba lo increíble que es ese juego. Sí, o sea, está... un tech demo del Play 3, no mames. Sí, claro. De verdad. Pero ¿cómo inicia el juego? Oh, te quedas súper intenso. Súper intenso. No lo ves venir. No. Justo empiezas... se va calmando, pero ¿cómo comienza? Esa intensidad. Sí, así de, órale, estás ya con los titanes, órale, ya empiezas con Poseidón. Así, ¿cómo vas? Con Poseidón, que la verdad fue la muerte más brutal, quitando Zeus. Sí. Es la muerte más brutal. Más brutal. Y justamente, o sea, cuando tú ves esta capacidad que tenía el PlayStation 3 de generar estos gigantes y que tú estabas... En esos gigantes peleando. Yo me acuerdo que terminando toda esa secuencia terminé hasta como que cansado, así. Sí. Es como, no basta, yo subí. Pero incluso regresando un poco a Poseidón, cuando ves que se acerca Kratos hacia ti, te quedas de, no, por favor, aléjate, por favor, ¿no? Sí. ¿No? El diseño de cada de los personajes, la magnitud de los personajes. De los personajes, enorme, justo. Todo se va destruyendo, tú sigues matando. Sí, tú. No. Incluso. La música, lo acabamos de escuchar. O sea, todas estas voces así como que se escuchan en el super épico. Y ahí sí ya escucharlo en un buen estéreo. Tu teatro en casa. Una buena barra de sonido. Sí, con eso y escuchar así como todos los efectos de sonido es una belleza. Y justo parte de lo que me gusta mucho, justo empezando al inicio, es cómo está el gigante Gaia, que es en el que estás justo peleando, y incluso entras en Gaia y dices, ¿cómo es posible? Cierto. O sea, dices, wow, está loquísimo esto, ¿no? Del juego, ¿no? O sea, toda esa dimensión. Y es curioso porque fue de los... no es de los títulos de lanzamiento de PlayStation 3, pero justo Santa Mónica, la serie God of War nació justo en el PlayStation 2. Así es. Y en esta época todos los juegos que conocimos eran muy lineales. O sea, teníamos estos pasillos de que sigues avanzando y vas eliminando a los enemigos. Y era literalmente un pasillo, básicamente. Y eso se nota, se empieza ya a notar mucho ahorita en esta época que está muy la tendencia hacia mundo abierto. Sí. O sea, que ya todo es open world. Y justo cuando tienes un título como este, que sigue siendo un pasillo, ya lo empiezas a sentir como un juego de la época del PlayStation 2. Sí, sí, sí. Pero con gráficas de Play 3 y remasterizado para Play 4. Cual, eso pasa en God of War 4, pero ahorita llegamos ahí. Ok, ahorita vamos para allá, Pero justo, parte de lo que me gusta es justo el diseño de los personajes y cómo es que integran toda la mitología griega. Justo para ejemplificar a todos estos personajes míticos que siempre pues has escuchado hablar de ellos, ¿no? A Hermes, a Afrodita, a Zeus, a Hércules. Sí. Una cosota así que es súper fuerte y pues es uno de los jefes que está justo en el juego. Uno de los Cronos. Cronos también, justo. Uno de los Hades. Hades, ese que más me causó conflicto porque yo imaginaba, al menos yo lo imaginaba como un Hades de Disney. Ah, claro. Un flaquito que no das ni un peso por él. Sí, claro. Pero ya cuando aparece un Hades en God of War te quedas de... ¡Wow! ¿Qué pasó? Wow, ¿qué pasó con ese Hades sí. que yo pensaba que era? No, y justo cuando lo matas, ¿cómo es que se libran todas las almas? Esa es una de las mejores peleas que he tenido en God of War. Y justo, parte yo creo que siento del encanto que le dio este título es el buen manejo de iluminación que podían hacer en el PlayStation 3. Justo porque hay escenas donde la iluminación cuenta muchísimo para darle la atmósfera a este juego. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta batalla que tienes con Hades, él saca sus como cadenas que son como moradas. Ajá. Pero justo cuando te atacas se pone así como una iluminación increíble. Sí, y no digo, manches. Yo cuando vi eso dije, no manches, esto sería el Play 3. O sea, y si te quedas así como con esa idea. O sea, ahí se ve todo lo que podíamos hacer la consola. La consola, justo. Para mí, los juegos a comprar. Yo cuando obtuve la consola, dije, tengo que tener God of War 3, ajá, y Metal Gear Solid 4. Sí. Para mí sí, esos eran los juegos. Los must, así, ajá, justo los que tenían que ser. Y fíjate que yo no recordaba justo, porque ahorita lo estoy jugando en PlayStation 4, justo pues está en 1080, pero si tú te vas a un Play 3, ese juego se sigue viendo increíble. Se ve increíble, no hay diferencia. Sí, sí, justamente nada más por la resolución, pero de ahí en fuera el juego sigue siendo el mismo. Sí. Y justo también parte de lo que me gusta mucho es que como que el mismo gameplay está construido de cierta manera que puedas sentir como que te tienes que enojar para poder eliminar a los enemigos. Para porque justo estas mecánicas, coraje, ¿no? Estas mecánicas de que tienes que apretar el botón círculo así muchas veces, o cuando tienes que hacer el L1 y R1 para poder hacer las secuencias para eliminar a los enemigos, claro, están diseñadas de tal manera que justamente te tienes que enojar porque pues, de eso se trata, o sea, de que te tienes que desesperar, justamente. Entonces, es un juego que, a pesar de que yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los juegos como tipo hack and slash. O sea, generalmente yo estoy acostumbrado a tipos juego como a juegos tipo como Bayonetta o tipo Metal Gear Rising, que son muy rápidos, es mucha acción, a tipo Platinum, pero este es un juego que es más pesado. O sea, tú sabes que tiene otro ritmo, pero aún así no por ese hecho de ser más lento no quiere decir que no sientas esa acción, justamente. Entonces, por ejemplo, en juegos de Platinum, esquivar es una de las mecánicas que se vuelve imprescindible en este título. Pero, por ejemplo, en God of War, esto sí lo tienes que aplicar, pero principalmente es sobre el poder que tienes sobre las armas y cómo es que utilizas los golpazos para poderlos eliminar. Que sí que tienes que hacer esquivar, pero no es la mecánica principal. Sí, es más táctico. Es mucho más táctico, justamente. Entonces, yo hago la comparación justo con estos juegos como Bayonetta o Metal Gear Rising, porque pues, son principalmente de los juegos que también más me han gustado de acción, pero justamente cuando te pasas al God of War, pues sientes otro tipo de sello que ha dejado Santa Mónica. Es mucho más pesado. A la vez puede ser caótico. Uh-huh. Sí, justamente, y también otra parte que demostraban muchísimo era la cantidad de enemigos que podías tener en pantalla, que podía ya tener el PlayStation 3 junto con todo lo que pasaba a tu alrededor. Sí, nada más de fondos también pasaban muchas cosas. Sí, justamente, o sea, todo lo que pasaba a tu alrededor mientras que tú estabas en una batalla súper mega épica. Y eso es parte de lo que pues God of War siempre ha tenido muy en claro, que debes sentir que estás haciendo una aventura súper épica junto con la música que pues ahorita acabamos de escuchar. O sea, es la mezcla perfecta de este juego que creo que nunca se había logrado antes en la industria, justamente. Sí, logró transmitir eso que se sentía con las primeras películas de Furia de Titanes, ¿no? Sí, claro. Por acá tenemos a alguien en el chat, Ricardo Adrián Contreras Estrada, por acá. Por acá saludando, acá dice que va llegando de la chamba, estamos hablando de God of War. Saludos por acá, saludos. Pero bueno, justo ahora que teníamos este enfoque con God of War 3, hace unos años Santa Mónica Studios le dio un giro completo a la saga y nos entregó ahora, pues recientemente, el God of War 4, que ahora se enfoca mucho en la mitología nórdica. Ahora es nórdica. Ajá, pero justo ¿qué cambios hay en este juego para que han hecho que sea muy bueno? Bueno, para comenzar, al final de God of War 3, cuando después de la batalla con Zeus y crees que Kratos ya está muerto, ajá, llega una escena en la que su cuerpo desaparece. Sí. Empieza God of War 4. El mismo Kratos, más viejo, vuelve a ser padre. Sí. Es un Kratos que trata de redimirse con la vida. Sí. Huyendo de todo el caos que ocasionó en el Olimpo. Sí. Ahora es un Kratos más maduro. Es un Kratos que quiere ser bueno y no, simplemente no puede. Claro. Algo que también inició muy frenéticamente. Inicias con la escena de, ¿vos es de la madre muerta? Sí. Y la misión es, pues, como su último deseo, quiere que sus cenizas se lleven al pico más alto de, pues, de todo este reino. Sí. Pero algo que sí me sacó la mente es, empieza muy parecido. Ajá. Peleas con un dios. Ok. No sé si ya lo han jugado o no. No. Pues no, o sea, yo me he quedado básicamente con el gameplay que hicieron en E3. Y de ahí fuera, no he visto ni un tráiler. O sea, que nos lo presten o que baje de precio. O que baje de precio, sí. Ya creo sí. que ya bajó de precio, pero... Ya, de hecho ya está barato. Sí, ya está barato. Bueno, pero igual es frenético. Peleas con uno de los hijos de Odín y es una pelea brutal. Igual es brutal. Algo que también me encantó es... Bueno, ya no estás solo, ahora peleas junto a tu hijo. Claro. Junto a ese chamaco que les quieres dar un par de cachetadas porque te llega a desesperar. Así de, voy. Voy. Ajá. Sí. Pero algo que sí cambió bastante es un Kratos más lento. Es lo que te iba a preguntar, ¿el cambio de perspectiva sí, sí funciona o como que estorba? Le funciona bien. ¿Sí? Ahora ya no son Kratos que utiliza las espadas del caos, ahora es con una hacha de hielo. Ok. Ahora tienes que pelear contra tu hijo, si no vas a morir. Sí. El chamaco que hace nada más lanza, lanza flechas, ¿no? Lanza flechas y puede invocar magia. Ah, órale. Ah, ok. Órale. Está medio roto. Ese niño está roto. Está roto, está roto. Está roto el niño. Está roto el niño. En todo el sentido está roto. Sí. Ajá. Pero igual, como anteriormente God of War era un juego muy lineal, llega un punto en que puede ser mundo abierto. Ajá. Pero solamente una pequeña parte del juego. Ok. Llegas como el puente de los mundos. No, es un puente que te conecta con los nueve reinos, pero no me acuerdo el nombre de ese puente. Ah, ok, ok. Bueno, sí, bueno, sí, sí, ese. Ese lugar tienes tanta sensación para poder explorar, hacer submisiones, puedes liberar dragones, puedes pelear contra orcos gigantes. Pero esa es la historia de un Kratos que intenta redimirse y no cometer sus errores del pasado. Claro. No sé, ese, y el final te quedas de... Ok, ya saquen el otro God of War. Pero trato de no hacer spoilers porque sus spoilers es sí, muy... Sí, claro, claro. Te saca la mente. Sí, sí. A mí lo que me queda duda con este juego es... cambios en gameplay. O sea, justo... ¿Qué tan diferente se siente de, por ejemplo, los previos God of War y este? O sea, ¿qué es lo que cambiaron? No cambia nada. O sea, ¿en realidad sigue siendo el mismo tipo de juego de hack and slash? Sí, es el mismo hack and slash. Ya no son Kratos con espadas, es un Kratos con hacha. Con hacha, ¿no? Pero igual sigue siendo muy poderoso, muy caótico. Ok. Pero ahora no está solo, ahora es con un niño que dispara flechas y magia. Ok. Sí, porque justo a mí lo que... Porque bueno, yo soy muy fan justo de o sea, jugué el God of War 1 y 2 en la remasterización de Play 3. Y pues ahorita estoy jugando el 3, que ya casi lo voy a terminar. Pero justo de lo que sí me daba miedo era que cambiara mucho el gameplay, porque justo era como un reboot de la saga. Pues, o sea, se puede considerar un reboot, pero en sí la mecánica del juego no cambia nada. Ok. Y... Sí. No sé qué vas a decir. ¿Sigue habiendo jefes así monumentales y todo eso? Por supuesto que sí. Pues justo de lo que vimos en E3, bueno, de lo que yo recuerdo es que salía uno de estos como gigantes, ¿no? Como unos colosos que igual la batalla se ve increíble. No, sale varias veces, ¿no? Bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, pero esa es la pelea final. Que es una de la pelea con los hijos de Odín. Ok. Con los gigantes del Valhalla. Ah, ok. Ok, ok. Entonces, sí, la pelea es caótica, impresionante. Sí, sí, o sea, de que se ve, sigue viendo épico, eso sí. Entonces no es un juego fácil. No es fácil. Sí, vas a morir muchas veces. Sí, pero por ejemplo la progresión, ahorita que me acuerdo que íbamos a regresar al tema, ves que mencioné que en God of War 3 la progresión era lineal. Y en este caso no sé si sea diferente. Aquí la progresión es más como un estilo RPG, RPG acción. Ok. Porque igual tienes tus armaduras, tienes que vas consiguiendo los materiales, haces el upgrade, también el upgrade de las mismas armas. Sí, sí. Es algo que le queda bien. Porque bueno, aquí, al menos en los juegos anteriores, era tu única armadura y pues no te hacía nada, no gran cosa. No. Pero al menos aquí sí hay opciones de que te puede aumentar la defensa, te puede aumentar el ataque o la magia del niño. Sí. Y puedes seguir progresando con las habilidades que ya tienes. Eso está bien porque justo, por ejemplo, es como, por ejemplo, cuando lo implementaron en Zelda, en Breath of the Wild, ves que no tenías casi stats, o sea, era como tienes este escudo y pues ya, o la espada maestra y pues ya. Y en Breath of the Wild introducen esta mecánica de los escudos, esta mecánica de las espadas y cada uno tiene diferentes stats. Y pues aquí justamente vemos este mismo sistema aplicado que puedes ir upgradeando básicamente. Así es. Y a diferencia, por ejemplo, del God of War 3, que en este caso te encontrabas con el jefe, te daba el ítem y la única manera de hacer el upgrade era con los orbes que te daban y lo único que te aumentaba pues, era la fuerza o la velocidad. Y de ahí en fuera, pues no había como tanta diferencia. No, al menos aquí ya no consigues ese bonus o esas armas. Ajá. Solamente son materiales para que puedas aumentar lo que ya tienes. Claro, claro, claro. Y aparte está bien, porque le da un toque fresco, un ¿no? Un toque fresco a la franquicia. A la franquicia. Pero bueno, me da mucho gusto como escuchar justo esto de que sigue siendo este juego épico, ¿no? O sea, que sigue sintiendo este hack and slash. Poderoso, ¿no? Justo que está impregnado pues en todos los God of War. Y pues justo era de los principales pues dudas que yo tenía con este título, pero creo que ahora sí me convenciste de igual de sigue jugarlo. La música sigue ayudando mucho para meterse más al. Sí, no, al ahorita juego, por ejemplo, ¿no? De lo que escuchamos, se increíble. Qué sí, se ve increíble, justo. Y al menos lo que me pasó al final del juego que me quedó de no me hagan esto, por favor, porque se quedó en un clímax muy impresionante. Sí. Porque terminas toda la aventura, regresas a casa. Ajá. Y cuando estás al menos tratando ya de descansar, te llega otra vez el caos. Ajá. Plop twist, así. Ajá, digo, no lo ves venir y solo ves rayos caer. Híjole. No, eso ya. Me faltó su letrita abajo. Continuará. Continuará. Y sí, literalmente continuará. Continuará. No, pues eso quiere decir que entonces sí, sí va a haber otra entrega. Otra trilogía. Probablemente otra trilogía. Podría ser, ¿eh? Una trilogía de la mitología nórdica. Ajá. Ya no los dioses del Olimpo, ahora son los dioses nórdicos. Sí, claro. Pues creo que sí, pues estaría bien. Pero yo creo que el siguiente título ya lo vamos a ver en PlayStation 5, ¿no? Sí. Pues... Igual y todavía salen 4, ¿eh? Ajá, creo. Yo lo veo un par de años más. Es que, no sé, justo yo siento que sí va a tardar un rato todavía en desarrollarlo, pues, ese título. Pues a ver, el Play 4 salió en 2013, estamos en 2019. Y por lo general el tiempo de vida son de 7 a 10 años en una consola. Más o menos. Justo, sí, pues por ejemplo el Play 3 salió en 2006 y aguantó 2013. 7 años, y entonces. Un par de años más de vida con juegos. Pon tú más o menos que ahorita justo estemos ya el siguiente año, bueno, este año justamente dicen que ya van a presentar el PlayStation 5 y el Xbox 2. Yo digo que hasta el otro año. No sé. Puede que lo presente, pero lo vendan hasta el siguiente año. Sí, o sea, lo pueden presentar, pero bueno, no sé. Se me hace muy pronto. Yo siento que sería muy separado eso justo. O sea, bueno, no sé. A menos para que la gente pueda ahorrar dinero. Es que no es como que ya dio todo lo que podía dar la consola. Y está con un Play 4 Pro, podrías sacarle más jugo. Sí. Pues ya está. Ajá. Ya está sí, la opción. Ya está la opción. Solo falta que lo hagan. Sí. Solo son ports, pero en 4K. Uh-huh. Justo. Pero es que, por ejemplo, toda esta ola de títulos como, por ejemplo, Death Stranding, que Pues quién sabe cuándo. Ah, bueno, ese sí es un hecho, va a salir para PlayStation 6. Eso va a salir para PlayStation 6. ¿Mis hijos o mis nietos van a jugar eso? Sí. Sí. Pero justo yo siento que ya estos títulos que Sony ha mantenido como ya muy a la larga, o sea, Death Stranding, The Last of Us 2, ya se tardaron mucho. Esos ya van a ser títulos que van a salir, yo creo que a la par, tanto en Play 4 o en Play 5. Tú vendes ya vos como Final Fantasy 15. Más o menos, pues sí, justo eso. O sea, sí. O por ejemplo, Metal Gear 5, por ejemplo, que salió para todas las consolas. ¿Ve cuánto tiempo se tardó? Salió de lo último, de Play 3. De Play 3, de 360. O sea, todavía salió en 360 y también. Ya mejor de una lo sacaban también en Xbox One. En Xbox One. O sea, son estos juegos que llevan mucho tiempo de desarrollo. Pero justo. Uh-huh. Yo siento que Sony ya los está retrasando para Play 5. Justo. Sí, es muy probable. Pero bueno, justo. Yo por eso digo, o sea, si desarrollan otro God of War. O sea, este apenas acaba de salir que. El año pasado. A mediados del año pasado. Le fue bien en ventas, entonces. Estoy seguro que van a sacar más juegos. Sí. Y la historia da para otro juego. Sí. Pase uno o dos juegos más. Sí. Pero justo de los. Yo creo que de las franquicias de Sony que mejor han manejado justo para. Con estos juegos. O sea, yo creo que. Incluso he escuchado que los de PSP son muy buenos. O sea, los juegos que salieron para portátil también son de lo mejor. Si llegaron a jugar el recopilado para Play 3. Ah, sí, hay uno, ¿no? Para. Sí, que son los dos juegos de PSP. Ah, sí, cierto. Son muy buenos. Sí, y justo tú también tenías este tipo de experiencia en portátil, pues también te volaba la cabeza tener ese tipo de juego, ¿no? Justo siempre en PSP se ve increíble. Sí, sí. O sea, bueno, tú lo ves y dices, wow. Considerando la consola, sí. Sí, y sobre todo la capacidad técnica de la consola y en la época. Era un Play 2 portátil. Portátil, ajá. Justo. Pero bueno, justo estos dos títulos, ya casi acá, ya nos faltan nada más dos rolitas. pues para poder continuar con la siguiente rola, nos vamos con algo de Memo. Esto es Dead or Alive, por supuesto. Acepta también tu parte de. Así, yo tengo la mitad de la culpa de esa rola. Porque justo ya habíamos dicho que no habíamos puesto algo de Dead or Alive, justo. Somos muy fans. Somos súper fans de este juego en el podcast. Entonces, pues ahorita regresamos, así que todavía no se vayan, que tenemos mucho más. Oh, yeah. Yeah. Por supuesto, estamos de vuelta en Beat Sounds. Esto fue de Dead or Alive 5, Last Round. El tema de Honoka. Get ready. Fight. Fight. Sí, ya nos hacía falta hablar de este título, ¿no? Creo que tantos años en Beat Sounds y nunca lo habíamos pelado. Tantos años de conocernos, y de tantas retas, justo de. Tantas retas. De Doha. Y nunca le habíamos dado el trato que merecía. Sí, nunca habíamos puesto una rola de aquí en el programa. Y es que justo, creo que de todo Beat Sounds, creo que nada más tú y yo somos los que jugamos. Sí. Básicamente. Sí, de hecho sí. Sí. Pero sí, cuando llegamos a jugar, son horas ahí. Sí, pegados. Pero horas. Creo que una vez, ¿te acuerdas una vez que estábamos aquí jugando? Y eran como las 2 de la mañana. Ajá, ah, sí, una sí, reta. Porque según ya nos íbamos a ir a dormir. A ir a dormir, pero así, sí, un ratito. Y ya era las 8 de la mañana y sí, seguimos jugando. Sí, de repente dieron las 8 de la mañana. Sí, ay, güey, qué feo. ¿Qué pasó? Pero sí, es que tiene dos tremendas razones para jugar este juego, ¿no? Exacto, muy buenas razones. La jugabilidad. Claro, sí, la jugabilidad. La jugabilidad. Y sobre todo los gráficos. Los gráficos. Sí. Esos son los motivos. Yo jugaría que hay dos motivos a la de potencia. Justo, ¿no? Pero fuera de cotorreo, justo, lo comentábamos que esta saga, bueno, yo la jugué por primera vez en PlayStation 1. El primer título de... Sí, de hecho se parece mucho a de lo que está basado, a Virtua Fighter. A Virtua Fighter. Justamente Virtua Fighter en la época de... El 32X, si no mal recuerdo, ya empezaban a implementar estos gráficos en tercera dimensión. 32X. Y justo se parece muchísimo. O sea, yo veo el Virtua Fighter del 32X, sí. Cómo son los fondos y así todo. Y veo, esto igual, se parece igual muchísimo. La base donde pelean, ¿no? Ajá, es una base. Ajá, y ya fuera de esa base te puedes salir. Y justo es como una zona de peligro. Entonces yo cuando vi eso dije, esto se me hace muy familiar. ¿Dónde lo he visto? Justo. Yo creo que ahí Tomonobu Itagaki, que es el creador del juego, se basó obviamente mucho en Virtua Fighter. En Virtua Fighter. Pero en ese momento Tecmo, digamos, ya era una compañía como ahorita Grasshopper, ¿no? Ajá, justo era sí, medio pequeña, indie, más o menos. Ajá. Pequeña. Sí. Y a raíz de Dead or Alive crece, fue apostó todo ahí en el juego Itagaki, ¿no? Itagaki. Sí, justo. Por eso. Se llama así. Se llama. Dead or Alive. Exacto. Vive o muere. Exacto. Porque o sea. Apostó ahí o fracasamos. O sobrevivimos. Triunfamos. Ajá. Justo. Justo. Justo. Triunfaron. Aplicaron la Final Fantasy, ¿no? Ándale. Ajá. Sí. Sí, la Final Fantasy. Va a ser mi último juego. Saber qué va. Y ya justo. Llevan 15, ¿no? Sí. El primero sí era muy, muy burdo, ¿no? Sí, era muy burdo, los gráficos eran muy, muy burdos, básicamente. Sí. Lo que resaltaba, pues, era el movimiento de... El buen motor gráfico y el buen motor de físicas. Bueno, esa animación tan sí, fina. No, estaba... Sí. Bueno, obviamente, no, la tecnología... Sí, no era para más. La idea era mostrar que sí se podía hacer eso. Era posible aplicar las leyes de la física y de la gravedad. Sí. Exacto. De la gravedad. Parecían resortes, ¿no? Sí. O sea, solitas se sangraban la nariz las pobres peleadoras porque se pegaban en la solitas cara. Solitas se noqueaban así. Ajá, sí. Ajá. O sea, no manches. Sí. Exagerado. Sí. Y fue de un... Salió en arcades. Ajá. Salió en Sega Saturn. Saturno y en PlayStation. En PlayStation. Y no le fue tan bien, pero bueno, por algo se empieza. Sí. Donde sí. fue el boom, donde se fue la franquicia a tope. A los cielos. Ajá. Fue con el 2. Con el 2, justo. No manches. Yo la primera... Juegazo. La primera vez que jugué el 2 fue en Dreamcast. No, de verdad te lo juro, en ese entonces yo todavía no jugaba PlayStation 2, nada, o sea, nada. Era Dreamcast. De hecho, en ese momento era lo que mejor se veía en Dreamcast. De hecho, yo cuando vi ese juego no podía creerlo. Sí. O sea, yo cuando vi eso dije, se ve súper, hiper, mega realista. Sí. Y de hecho, esos enormes gráficos. Movimientos. Ajá. Justo. Justo ahora que ¿cómo se llama? Que lo he estado jugando en el Dreamcast. Me sigue impresionando lo bien que se ve ese juego. Hasta hoy en día se ve increíble. O sea, yo creo que de Dreamcast es de lo mejor que justo tiene la consola. Salió en Naomi, en Arcade. Y pues el Naomi es prácticamente el hermano mayor del Dreamcast. El Dreamcast. Se ve idéntico. Sí, idéntico. Sí, igualito, igualito. Y justo yo conocí, te voy a contar mi historia porque fue curioso. Yo la primera vez que jugué Dead or Alive fue con el 2. O sea, yo jugué primero el Dead or Alive 2 en Dreamcast, pero el que yo tuve primero fue el 1. O sea, entonces, primero conocí a través de un amigo el Dead or Alive 2, pero en ese entonces yo no tenía PlayStation 2, yo tenía PlayStation. Ah, ya. Entonces me compré el 1. Ajá, entonces fue un bajón. Sí, sí, sí. Pero pues dije, no, ese es el pero mismo pues juego. Pero se rebota, ¿no? Ajá, exacto. Entonces jugué el 1 y ya después cuando salió la versión de PlayStation 2, porque tardó todavía en salir, que era el hardcore. Entonces qué buena versión. Sí, hardcore. La verdad, buenísima. Entonces ya fue cuando ya lo conseguí. Entonces ya de ahí fui fan de la franquicia. Ya sí, no, man, de ahí en adelante. Refinar movimientos. Sí. Obviamente gráficas. Gráficas. Personajes carismáticos. Todo, todo. Ya los escenarios cambiaban. Cambiaban, o sea, justo. Podías caer y abajo había más escenario. Más escenario. No manches, y sea, había unos que eran interminables. O les empujabas, rompías el vidrio y entrabas al edificio. Sí. ¿No? O sea, un montón de cosas que cosas, le agregaron cambió. Mucho al la música al mejoró muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y justamente esta versión fue la que, pues ahora me enamoré de la franquicia, sí, justamente. Igual yo. Y siempre jugaba. Ya después cuando salió el 3, ya no fui tan fan que fueran mucho con Xbox, justo por el tema de ese tema de exclusividad. Oh, no me gustó. ¿Cómo lo odié? Sí, yo también, porque dije, bueno, o sea, ¿por qué? O sea, sí, porque no tienes idea cómo jugué la versión de Play 2. Sí. Así hasta cansancio. Sí, hasta igual cansancio. harto. Sí. Mis primos ahí retas de toda la noche. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero justo como yo no tenía Xbox, pues era así nadie como tenía Xbox. No. Sí. ¿Qué es eso? Pero justo era como... El 3 es del primer Xbox, el ¿verdad? Primer, sí, el 3 es del primer Xbox. Se ve increíble, por cierto. Y justo Team Ninja, bueno, junto con Tecmo, eran los que ya tenían la exclusividad de Ninja Gaiden. Entonces sacaron el Ninja Gaiden 1 y... Ah, de hecho, fue Itagaki el que unió las dos franquicias. Las dos franquicias, justo. Con Ryu Hayabusa. A Ryu Hayabusa. Pero justo era este tema de exclusividad. O sea, tenían solamente el Ninja Gaiden 1... Y el Dead or Alive 3 solo en Xbox. Sí, porque cambió totalmente la historia de los Ninja Gaidens. Sí. Para pegarlo más a lo que es Dead or Alive. A lo que es Dead or Alive, justamente, sí. A diferencia de lo que era en NES, básicamente. Claro, otras cosas totalmente diferentes. Sí, muy, muy distinta. Entonces, justo, después creo que sale el 2, pero ese ya salió para 360. El Ninja Gaiden 2, ¿no? Ah, o ya, era, sí. ¿Era el 2 o el 3? El 2. El 2 sale para 360, se seguía manteniendo la exclusividad. Sale el Dead or Alive 4. De hecho, antes de Dead or Alive 4, ahí desviamos un poquito el camino. Ajá. Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Ah, claro. ¿Qué otro, fue? Otro juego que amo. Sí, sí. Pero que es igual solo de Xbox, ¿no? Justo. Era. Era. Porque ahorita ya. Ya está en ya PlayStation. Hasta en Switch. Está en Switch. Ah, sí. Va a salir para Switch, justo. Increíble. Pero cierto. Sí, el 4. El Dead or Alive 4. Ajá. Salió en Xbox 360. Y también se veía increíble. Las batallas ya eran así en la calle, pasaban los coches. Sí, los coches, empujaban, un montón de cosas pasando al mismo tiempo. Y llegamos justo a la generación ya, bueno, finales de generación de 360 y PlayStation 3. Y sale Dead or Alive 5, que es justo el juego que, bueno, pusimos la rola. Yo creo que de todos... yo creo ahí, tal vez el 2 tal vez podría superarlo, pero de todos los Dead or Alive el más popular es el 5, ¿no? El 5, justo. Porque salió también de la exclusividad de Xbox. De Xbox. De las garras de Xbox. Maldito Xbox. No sé por qué, pero bueno, justo ya cuando... A mí cuando me anunciaron este juego que iba a estar disponible en PlayStation 3, yo dije, por fin. Yo era feliz cuando lo anunciaron por fin para Play 3. Sí, por fin. Y aparte, porque justo de Dead or Alive 4 al 5 tuvimos un buen rato. Del 2 al 3, sí hubo salto de gráficas. De ¿no? gráficas. O sea, sí se veía mejor y todo. Del 3 al 4, no fue mucho no fue el muy, cambio. Muy, ajá, no fue mucho. De 4 al 5, no manches. Sí, ahí sí. Se ve increíble. Sí, justo eso es otro tema. O sea, del 4 como que estabas acostumbrado ya al mismo estilo gráfico, como muy oriental. No muy sé cómo es describirlo. Muy como el 2. Muy, o sea, anime. Ajá, muy al anime. O sea, se mantuvo como esa misma línea desde el 2, o sea, hasta el 4. Pero llega el 5. Ya más real. Ves más real. Se ven hasta los poros de la piel. Ves incluso hasta el sudor. Ah, el sudor como recorre su... Ajá. Y dices, eso puede hacer su ropa. Sus dos motivos para jugar el juego. Sí. Pasa por medio de los dos motivos. Y justo cuando ya ves eso en el Play 3, dices, wow, o sea, sí. De hecho, le cambiaron las facciones a Hitomi. A todos los personajes. Bueno, a todos, pero la que más sufrió del cambio fue Hitomi. Cambió Hitomi. Y siento que lo hicieron ya más hacia el... como rostros un poco, no tan animescos, sino más al tema occidental. Sí. O sea, sigue siendo muy oriental. Pero mucho más realistas. Sí, justo. Pero, o sea, cañón, los escenarios y los personajes. Los personajes. Se ven increíbles. No, y no si había de juego de peleas que se veía como ese. No, así. No, de verdad no había. Y justo veníamos como de estos personajes como muy animescos. Y ahora, y de por sí ya eran waifus. Ahora eran más waifus, ¿no? Entonces, justo creo que fue de las mejores decisiones que pudieron haber hecho. Tan buena decisión. Que hasta el día de hoy... O sea, ¿hace cuántos años salió el juego? Pues ya tiene un buen rato. ¿El 5? ¿2000 qué? ¿2015? No sé. Pero ya tiene un ratote. 2014, creo, más o menos. Y hasta la fecha sigue... Sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Last Round. Sí. Y de hecho, es tan vigente que está la versión free to play. O sea, justo para que vayas consiguiendo los diferentes personajes. Pero sí, justo este juego... Yo recuerdo que estaba emocionadísimo porque pues era justo el regreso. O sea, yo no había jugado Dead or Alive. Y ya se había tardado en regresar, ¿no? Del 4 al 5 sí se tardaron. Sí se tardaron un rato, pero en ese Inter tuvimos el de 3DS. Tuvimos el Dimensions. Que era un remake del 2. Que yo también fui súper fan porque dije, pues era justo este regreso a la saga. Ver todo eso en 3D. En 3D, claro. Sí, sí, claro. ¿Quién iba a decir que no? Fue censurado ahí en... ¿En Japón? No, en un par de países de... Ay, no me acuerdo si de Europa o de Asia. Pero sí, por lo mismo. Estuvo censurado. Sí, porque bueno. Pero... ¿Ves que tenía un modo de fotografía? Fotografía. Podés mover el ángulo de la cámara. Claro, y ya podías ahí hacer... De hecho, la portada americana está censurada. ¿A poco? ¿Crees que Kazumi está dando una patada? Sí. En la portada japonesa sí se le ve el... ¿El pants? El muslo, digámoslo así. Ajá. No, donde termina su nombre. Se termina de llamar muslo. Ajá. Y en la versión americana ahí le pusieron como una... como el resto del vestido ahí. Ah, como una tela. Sí. Así para que tapara. Uh-huh. Ya, sí, pues es que Japón... Bueno, pues siempre ha tenido ese problema este juego, ¿no? Por lo mismo... Por su misma naturaleza. Por su misma naturaleza, pero justo... Pues es que así es, o sea... Uh-huh. Así es como los mismos desarrolladores... Así, Itagaki, así es como lo ha desarrollado. Y justamente, pues es... Eran sus niñas de este cuate, ¿no? Sí, justamente, y no por eso... Las calificaba como sus hijas. Como sus hijas, justo. Sí. Y ahora, por ejemplo, vemos que incluso el Extreme Beach Volleyball, que es la otra versión que tenemos en PlayStation 4, pues también está muy enfocado a ese tema, pues, medio erótico, justamente. Sí. Pero es justo... Es lo que vende. Es lo que vende, o sea, justamente todos los trajes... Aparte de que el original de peleas, ajá, es muy buena, las peleas son muy buenas, el juego en sí es muy bueno. Es muy bueno. O sea, y pero justo... la luz del fanservice sí vende muchísimo. Vende muchísimo, pero a mí lo que me gustó mucho es que en el 5 lo hicieron aún más dinámico. O sea, si de por sí veníamos de un juego muy rápido y muy frenético desde el 2, en este, incluso los cambios que hicieron y la interacción que tienes con los escenarios es increíble, sí, es brutal. Cañón. O sea, por ejemplo, uno de mis niveles favoritos, que estás como dentro de una casa y se destruye todo. Ah, sí. Es buenísimo ese juego. Puedes destruir ya sea las paredes o hasta el piso. O hasta el piso. Y los efectos de partículas... Puedes llegar al sótano o puedes llegar al patio. Ajá, sí, literal. O sea, puedes hacer todo un desastre. Y justamente los efectos de partículas que hay en el... O sea, por ejemplo, cuando tiras el piso y sale polvo, se ve incluso como la luz atraviesa el polvo y todo. Cómo se va partiendo también la madera. Dices, dices ya esto ya vale. Ahí se va a caer. Y se va a caer todo, justamente. Y todo es interactuable. O sea, incluso hay combos que, por ejemplo, puedes hacer con Kazumi. Aprovechando el escenario. Y también puedes, por ejemplo, brincar una pared y hacer un combo. Sí, cierto. Se cuelgan de la pared. Para hacer un combo. O sea, todo ese tipo de cosas. Momiji. Exacto, sí, que hacen justo el escenario muy interactivo. Es lo que pues mejoró muchísimo el gameplay. Entonces, hemos visto ¿cómo le han dado vida al juego? O sea, del original, del 5. Sí. Sacan la versión. El Ultimate. Empezaron a sacar trajes, ajá, personajes por DLC. Sí. Pues ya eran tantos que sacan la versión Ultimate. La Ultimate, justo. Ya con todo, ¿no? Ya con incluido. Sí, pues es con la versión full. Ajá. Sale Play 4. Y sacan el Last Round. Y ya tiene todo lo del Ultimate incluido y más DLCs. Más otros DLCs más que iban a sacar. Más otros DLCs que ya compré. Exacto. Digo, que sacaron para la consola. $3 por traje. $3 por traje. Claro. Pero justo... No, bueno. Bueno, hay trajes hasta de Attack on Titan. Ah, sí, cierto. Hay hasta trajes de Fairy Tail. Hasta hay un escenario, ¿no? De Attack on Titan. Ajá. Justo. O sea, sacaban el set de trajes, claro, y el escenario. Y el escenario. Sí, cierto. Sí, todavía tienen este tipo de... De Senra Kagura también hay. De Senra... Ah, sí, cierto. Ahí sí. Ahí sí, cierto. Ahí sí lo compran, ¿no? Ahí sí pagamos por $3 por traje. Que justamente los trajes también se pueden ir rasgando, ¿no? Como sí, en el juego sí, original. Sí, es que ahí se unieron. Son compas, justo. Y es cuando te das cuenta que vale la pena la inversión. Exacto, sí, exacto. Se ve que alguna vez se unió con Tecmo y dijo, dijeron... Sí. ¿Qué ideas tienes tú acá de cómo... ¿Cómo podemos colaborar? Ajá. Service acá. Ajá. No, pues mira, se te pueden desgarrar los trajes. Así. Ah, no, pues qué buena idea. Vamos a aplicarlo a nuestro juego. Sí. Y ya vendieron los trajes, sí. Pero justo han mantenido esta plataforma pues viva justamente con el port a PlayStation 4. Entonces alargaron del Play 3 al PlayStation 4. Las retas en línea... Buenísimo. Sí, Siguen vigentes. Hacen torneo cada año. Sí, o sea, los de Tecmo. Y justamente se ve que es del título que más les está dando justamente dinero a... Ahí te va. Hacían concurso cada Halloween. Ajá. Hacían concurso de diseños. Ah, tú como sí, cierto, fan, hacías podías diseño, mandar tu diseño de tu personaje favorito. Sí. Y si ganabas... ¿Lo tenían en el juego? Te lo daban como DLC. ¿Y ya lo tenías en el juego? Sí, ahorita te muestro cuál es. Deja saco la colección. Deja saco el pack. El pack. Sí, literal el pack. Sí, pero ahora que estamos cerca ya unos cuantos días del 6, ¿no? Que ya va a salir para PlayStation 4. Han escuchado muchísimo al fan. Sí, justo. Muchísimo. Justo. Entonces, ya faltan unos cuantos días para el 6. Obviamente el motor gráfico se ve Se ve mejor. Se ve mucho mejor. Como el Extreme Beach. Sí, que ya se ve brutalmente hiperrealista. Que ya no son dos motivos, sino ya son cuatro motivos. Ya son cuatro motivos, exacto. Vaya, vaya. Es más, hasta... ¿Cuándo dices que sale? Que yo tengo ganas de probar el Beach Volleyball en VR. Tengo muchas ganas de ver el VR. Ahora, sí. Falta el VR. Sí, falta el VR, justo. Ya voy a traer el VR. No para jugar Resident 7, pero sí para jugar... Pero sí para Beach Volleyball. Es en cualquier momento, justo. Se me da miedo. Esos son gustos que dan... Sustos que dan gusto. Justo. Pero... Sí, yo tengo mi... Voy a esperarme con el 6. Dead or Alive 6. Ajá. Voy a esperar porque... Como me lo aplicaron con el 5, lo compré 3 veces. Sí. O sea... El 6 voy a esperar porque me van a sacar el Ultimate y el Last Round, entonces mejor... Sí, mejor te esperas. Voy a ver qué pasa. Pues yo por ejemplo, el 5, sí, o sea, yo nada más compré la versión original, el 5, el primero que sacaron, pues igual el 6, o sea, voy a dar el salto literalmente y pues... No tienes... No tengo el Ultimate ni el Last Round porque pues lo tengo por el digital, justo, o sea, ese sí lo he jugado. Pero que yo tenga el disco, solamente tengo el 5 y de ahí voy a dar el salto pues, al 6, básicamente. Y pues me parece un buen salto porque justo pues ya pasas a la siguiente generación, justo. Uh-huh. Justo. Porque pues el que tengo es de Play 3. O sea, ni siquiera tengo el de Play 4, o sea, tengo el de Play 3. O sea, sí, ya tiene rato. Fue de último año de Play 3. Pues 2013 entonces debió haber sido. Ya pasaron 6 años. No manches, ya pasaron 6 años. Porque sigue vigente. No, pues la verdad que es un muy buen juego, independientemente del fanservice. Sí, el 80% de la base instalada de usuarios. El varo que le llega a Tecmo es Es fanservice. Es por este juego. Por el fanservice. Pero justo fuera de eso, es un título que... Es muy bueno. A mí me gusta mucho, sobre todo el sistema de triangulación que tienen. O sea, ataque... Piedra, papel o tijera. Para mí es funciona perfecto, uh-huh. Justo. Y es ultra rápido. Y es ultra rápido. Y de hecho, por ejemplo, los counter, por ejemplo, que puedes utilizar, los agarres. O sea, sabes muy bien cómo funciona. Es muy fácil de entender. Pero una vez que empiezas ya a adentrarte más en los combos, ya se pone muy intenso. Sí. Justo. Sí, porque justo. Como puedes contraatacar, ajá. Ya en los combos tienes que medir el timing para que no te contraataquen. Justo. Y por ejemplo, que también en este juego incluyeron en el 5, los como tipo final. Que ves que cargas, sí, como el ataque y haces un ataque super pro así. Y se ven muy, muy chidos. Eso no lo tenían, por ejemplo, en otros juegos. Uh-huh. Y en este, pues, implementaron este sistema. Y pues sí, ha estado en constante mejora el gameplay. Y pues bueno, con las reediciones que iban sacando, obviamente iban equilibrando todo, sí, el sistema. Es. O sea, sí le han estado dando mucho, mucho balance. Justo. Sí, cada año incluso hacen evento de. Aparte del torneo, ajá. Hacen un evento de cosplay. Ah, sí, y hacen, sí. Ahí mismo, en ese mismo evento. Sí. Y anuncian los juegos de Tecmo, tanto de Dead or Alive como de Tecmo de otros. Sí, de otros juegos que tienen todavía por ahí. Pues sí, yo le voy a entrar al 6. Tal vez no día 1, pero sí por lo menos muy cercano. Ahí me avisas para llegar. Sí. Ay, a llegar a la reta. Para llegar a comprar todos los trajes. Sí. Ah, supuestamente no van a Según. Según. Ajá. Es varo. Pues es que varo. ¿Tú crees que lo van a dejar? Pues no. ¿Sabía cuánto les dejé de $3 por traje? Pues, ¿y cuántos trajes compraste? Y luego por personaje. Por personaje. Por personaje. Sí, yo me acuerdo que cuando descargué todo el pack justo de descargables. Son como 50 trajes por personaje. Son como 300 ítems. Y tardaba en descargar así, pero un buen rato así de todas. Porque eran las puras llavecitas. Las puras llavecitas nada más para desbloquear los trajes. Justo. Es que le pasé mi cuenta. Y pues a la hora que descarga el juego, le aparece todo lo que puede descargar. Ajá. Así. Y eran como 300 cosas así. Y dije, no manches, imagínate. Si pudieran ver mi cara de sorpresa. Sí, no, es una lana. Yo dije, ¿cuánto habrá gastado en esto? Claro. Justamente. Pero pues el fanservice. Y no me arrepiento. Sí, pero de verdad, pues ahora que va a salir el 6, jueguenlo. Sí. Cómprenlo. También. Muy buen juego de peleas ahora que están en, digamos que... En su versión light. No, y un regreso, digamos, de la moda de los juegos de pelea. De juegos de pelea. No, la verdad es que ahorita han tenido mucho, sí, mucho boom, ¿eh? Street Fighter 5, bueno, ya está. Bueno, el Street Fighter 5, pero por ejemplo el Dragon Ball... El Smash, el Soul Calibur, ahorita está el Dead or Alive. O sea, estamos en una muy buena época de juegos de pelea. Entonces, Guilty Gear, por favor. No manches. El Guilty Gear que nos pusiste, increíble. ¿Cómo se llama el de Play 4? Revelator. Es increíble ese juego, o sea. Sí. O sea, justo de ahí viene el Dragon Ball FighterZ. Uh-huh. Pero yo veo ese juego y la animación está brutal. Y sobre todo, pues Arc System Works hace muy buenos juegos de Guilty Gear. Y la verdad es que ese sí lo quiero, sí lo necesito. Está muy, muy chingón. Pero bueno, vámonos con el último tema, justo ya para cerrar. Pit Sounds. Que se vayan a dormir, jóvenes. Justo, porque ya es domingo. Nos vamos con un último tema de Uncharted. Así que todavía no se vayan, que tenemos esta última rolita. Oh, yeah. We'll be right back. Acabamos de escuchar, por supuesto, del tema principal, el tema principal de Uncharted 4 A Thief's End. Uno de los juegos más icónicos del PlayStation y de Naughty Dog. Por supuesto, pues, uno de mis juegos favoritos. Yo creo que de mis sagas favoritas. De mucha gente. Sí. Conozco a muchos que no, a lo mejor no... no son tan clavados en los videojuegos, pero este título en especial sí les gusta mucho. Les gusta muchísimo. Muy aventura, muy Indiana Jones. Sí, como que marca esta... Bueno, es que siempre lo comparan mucho con Tomb Raider. Pero debería ser al revés, porque de hecho, a veces Uncharted, su primera entrega... Superó a Tomb Raider. Claro. Y después el reboot de Tomb Raider. Después Tomb Raider. Está basado en Uncharted. Es irónico, ¿no? Ajá. Es como uno se basa en el otro y ahora es al revés. Entonces... Es que vio que Uncharted funcionaba muy bien. Muy entonces bien. Lo aplicaron a los nuevos Tomb Raider. A los nuevos Tomb Raider. Y es que justamente Tomb Raider como que había perdido mucha fuerza durante la generación del PlayStation 3. Justo porque, pues, como que siento que carecía un poquito de identidad. Bueno, se quedó en Play lo 1. Mismo. Sí, o sea, los buenos juegos no son los... Ajá, los juegos buenos son los de PlayStation, el primero. Luego llegó, por ejemplo, el 5, que ahí es cuando ya empezaron a haber problemas de desarrollo. Y ya llegamos, por ejemplo, a The Angel of Darkness en PlayStation 2. No. Y ahí fue ya... Sí, lo jugué, no. No, o sea, se perdió muchísimo de lo que representaba justo este. Ahí fue donde Lara perdieron Croft. El camino. Justo. Tal vez por igual tratando de no quedarse en lo mismo. Como que quisieron experimentar. Pero no encontraban el camino. No, y simplemente el juego no funciona como lo hacían, por ejemplo, en su época, que era así. Te volaba la cabeza que podías moverte en ese entorno 3D. Sí. Tenías que explorar, encontrar los secretos. Ese tipo de cosas era lo que pues a mucha gente le gustaba, ¿no? Entonces se fue perdiendo poco a poco. Entonces como que Crystal Dynamics no encontraba la forma de cómo pues darle una identidad a de hecho, este juego. Sufre un poquito de eso mismo el primer Uncharted. Sí. Play 3. Sí, y justo el Naughty Dog como que... Yo siento... Pues es que ahorita que lo juegas, que ya pasó más de 10 años... Uh-huh. Lo sientes muy burdo. O sea, sí. Es un juego muy burdo. Y sí sientes que era muy experimental. Me llega a aburrir un poco, de hecho. Sí, es muy repetitivo, sí, justamente sí. Pero justo en esa época era se sentía fresco, o sea, era algo que a lo mejor todavía no tomaba forma. Pero ya ibas viendo qué camino iba. Como iba que iba Naughty Dog más o menos tomando. Y fue gráficamente se veía muy desde bien. Desde el 1. Para lo que habían en ese entonces de juegos. No, se veía increíble. Se veía increíble. Y incluso los paisajes que te presentaban así cuando de repente tenías que caminar por la orilla. O que tenías que hacer estos de ir subiendo y escalando. Y las tomas esas que te alejaban y veías todo panorámico. Eso te volaba la cabeza. Entonces justamente ya veías más o menos como a qué dirección más o menos se iban con este juego. Porque justo mencionando del primer Uncharted, tú ves incluso las animaciones de los personajes y son muy planas, o sea, se nota muchísimo. Sí. Pero ya tenían, por ejemplo, en mente esto de, por ejemplo, los videos que cambian así las transiciones de video entre una escena y otra, que es muy cinemático, la historia, la música, ya tenían como que esa dirección. Donde de verdad muestran el potencial. Es en el 2. Y justamente volvemos como al punto de Resident Evil 2. Son dos historias. O bueno, una manera de contarte la historia desde diferentes perspectivas que se unen en un punto. Entonces no sé si a los videojuegos les funciona mucho eso. Pero justamente creció en muchísimos sentidos. O sea, porque el primero se basaba mucho en la jungla y era solamente el mismo escenario. Y aquí no. Aquí vas estás en las montañas, después estás en una zona completamente destruida, una zona de guerra, o sea, hay mucha variedad. Y pues, por ejemplo, justamente crece en muchos sentidos porque ya tienes un poco más de sigilo, tienes esta mecánica de... por ejemplo, la última parte donde estás en el... En el tren, Esa escena del tren, ¿no? La escena del tren, esa que es una... Son los últimos episodios de la saga. Yo creo que a mucha gente eso fue lo que dijo, wow, esto está en otro increíble. Nivel. Entonces, justo Naughty Dog tomó lo que tenía ya hecho en bases en Uncharted 1 y lo llevó justo a otro nivel en Uncharted. Incluso 2. Son gráficas. Sí, no, se ve increíble. Yo cuando... Sí, pues sí, el 1 se veía bien. Yo no podía creer cómo se veía el 2. Y justamente en el 1, como que veían más o menos este tipo de escenas o persecuciones. Estaban muy presentes, o sea, en el 1 tenías estas persecuciones en la camioneta. Ah, sí. Y como que sí les ibas disparando, pero eran muy, muy sencillas. En esta, cuando por ejemplo estás frente a un helicóptero que te está disparando y tienes que huir de él así a más no poder, o sea, sientes esa pues esa epicness, ¿no? Que es de una película justo de... Sí, igual como vas corriendo y el camión que va persiguiendo este se estrella. Se estrella. Se está volcando y todo. Entonces, ¡córrele! ¡Me va a aplastar! Sí. Entonces, este tipo de escenas es justo lo que magnifican este título y yo creo que a muchos este juego sigue siendo el que consideran el mejor de toda la saga. Para mí es mi favorito el 2. No, yo estoy entre el 2 y el 4. El 2 y el 4, es que el 4. El 4 también es buenísimo. Es buenísimo el 4. Pero yo creo que me quedo con el 2. Con el 2. Yo me quedo con el 4. El 2 fue el primer chote que jugué. O sea, nadie quiere el 3. No. Yo el 3 le tengo mucho cariño, de hecho. No, el 3 no me gustó. A mí, de hecho, el 3 fue el primero que jugué, justo, de Uncharted. No, yo el primero que jugué fue el 2, y después salté al 1. Ajá. Y después llegué el 3 y digo, ¿por qué no conservan algo del 2? Exacto. Claro. No se perdió mucho ese toque épico. Sí. Tal vez, a lo mejor yo no sentí ese cambio tan sustancial, porque justo yo jugué primero al 3. O sea, yo jugué primero el Uncharted 3, de ahí me pasé al 1, al 2 y ya después al 4. Es que el 3 también es como si empezara desde abajo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo no sentí ese cambio que dicen del 2 al 3. Porque para mí el 3 lo juego ahorita y me sigue pareciendo un juego muy bueno. No, quita que sea bueno. No sea bueno. Pero el problema es que no supera al 2. Fue pateado por el 2. Sí, claro. Claro, o sea, es que el 2 elevó muchísimo las expectativas. Llegas al 3 y pues esperabas algo aún más épico. Y pues obviamente... Sucedió hasta el 4. Sucedió hasta el 4. Hasta que llegas al 4 que regresó lo épico. Exactamente. Sí. Y justamente yo el 3 le tengo mucho cariño porque esta escena donde estás en medio del desierto y estás ahí volando. Dije, neta, el PlayStation 3 está haciendo esto, que estás cayendo junto con el avión. Y ahí fue cuando dije, wow, el Play 3 está muy cañón en este tema de juego. Y específicamente en Naughty Dog... ha aprendido muy bien cómo programar en PlayStation, no manches. Sí, de verdad. O sea, tú ves el salto. Simplemente ves el Uncharted 1 al 3 y hay es abismal la diferencia. Sí. O sea, en temas de iluminación, en temas de cambios de por ejemplo, de escenarios. Eso es algo muy padre porque justo no ves ni una sola pantalla de carga en todo el juego más que al inicio. O sea, solo al inicio ves la primera pantalla de carga. Y ya. Y en todo el juego corre... Sí. Sin ningún problema. Entonces, la gama de colores que tiene, no más. Está increíble. O sea, justo el a mí lo que me gustaba mucho de... Porque a mí me gusta más jugar, de hecho, las versiones de PlayStation 3 que las de PlayStation 4, las remasterizadas. Porque siento que el salto que dieron le quitaron muchos efectos y partículas. No sé si lo han notado, pero es que está raro. Porque yo siento que es por el tipo de procesador y de GPU que utiliza el PlayStation 3, que era muy específico. Yo le tiro más a que trataron de poner los tres juegos en un solo disco. No sé, es que no sé qué hicieron, pero yo siento que... Puede ser porque... ¿Por espacio? Por espacio. Es que yo siento que la versión de PlayStation 3 se sigue viendo mejor que las versiones remasterizadas, en cierto temas de partículas. No sé si es una percepción mía, pero yo al menos así lo recuerdo de esa manera. Pero justo, por ejemplo, esta escena donde estás en el 3... Que estás como dentro de una caverna y de repente te llegan así un montón de policías y te avientan puro humo. Y con las estas mirillas láser que se veían por todos lados. O sea, yo recuerdo que eso se veía increíble básicamente y tú te sentías, tenías que esconder ahí entre todos y acá y pues, matar a todos y la acción. Recuerdo que se veía mucho mejor en PlayStation 3 que en Play 4. A lo mejor es porque ya tenemos un Uncharted 4 que se ve aún mejor. Sí. Pero yo recomiendo en lo personal jugar mejor las versiones originales. Ah, sí, sin duda. Que las versiones remasterizadas. Y bueno, después de esta trilogía pues PlayStation. Están bien baratas. Que está baratito. De hecho, están en los favoritos, ¿no? 200 la versión. Pesos, 150 a 200 pesos. Están de 300, 200 a 400 pesos más o menos. Sí, de hecho es de los juegos más baratos. Muy barato. Si tiene potencia, jueguenlos. O sea, aunque consigan la versión de la colección. Jueguenlos, son muy, muy buenos juegos. Y posteriormente ya nos llegó en 2016 el Uncharted 4, justamente. Ah, el cierre del de la saga de Nathan Drake. Que veníamos justo entre este juego y el 3, tuvimos The Last of Us. Y Naughty Dog hizo una cosa muy interesante al cambiar de estilo de juego. Aprendió con The Last of Us. Aprendió muchísimo en otro tipo de narrativa. Tuvimos la salida de Amy Hennig, que fue la que dirigió la historia de los primeros tres Uncharted. Y entonces nos quedamos con Bruce Straley y Neil Druckmann, que fueron los que dirigieron The Last of Us, es justo el de PlayStation 3. Y ellos son los que se encargan de Uncharted 4. Pero como estos brothers son más oscuros, o sea, su storytelling es mucho más oscuro como en The Last of Us, aplicaron esto a Uncharted 4 sin perder el sentido de apertura. Pero igual, eso lo quedó perfecto, porque al menos en este juego, que es el ciclo final de Nathan Drake, te ven un Nathan ya cansado, viejo, como aburrido, ¿no? Porque ya no sale a las aventuras, ya es un hombre casado. Sí, ajá. Y se dedica a un trabajo, pues, de buzo. Sí, o sea, y es lo que ese aspecto tan oscuro le quedó perfecto para ese Uncharted 4. Sí, o sea, y justo que ya venía de cuando entras al ático y ves todos tus recuerdos de los otros Uncharted. Eso es buenísimo, eso. Y eso es muy The Last of Us. Sí, o sea, eso lo sacaron mucho de The Last of Us. O sea, aprendieron mucho de aplicar mecánicas de The Last of Us, de investigar, de tener estos pequeños detallitos a Uncharted 4. Y justo creo que le queda a la perfección. Incluso yo siento que como el tipo de acción que vivimos en The Last of Us también está aplicado en Uncharted 4. De que tienes que estar muy de sigilo, tienes que andar como en un área, tienes que andar rodeando para eliminar a los enemigos. Que es más o menos similar a lo que veíamos en The Last of Us, que tenías que evitar a los clickers o a los zombies, ¿no? Entonces se ve que después de The Last of Us tuvieron una influencia muy cañona en Uncharted 4 que le sienta muy bien al juego. Sí. Y justamente se agradece muchísimo. Sí. O sea, yo la verdad, me da tristeza que sea el último Uncharted que dijo Naughty Dog que haría. Incluso para Naughty Dog yo creo que es su franquicia favorita, no sé. De hecho es raro, porque Naughty Dog solamente sacaba tres cosas en cada juego. Sí. Y dices Uncharted 4 y digo... Dije, ¿what? No lo vi venir, pero gracias. Pero sí, neta, sí. No manches. Y fíjate que hay una escena que a mí, cuando dije, esto de verdad está aún mejor que Uncharted 2, en mi opinión. Estás en esta escena cuando vas a Italia, a una de a una subasta. Justamente que tienes que robar la cruz esta de Avery. Ah, sí, ya. Y entonces, justo te descubren y se hace una balacera, pero con un montón de luces, y tienes que escapar de ahí en el coche. No, hombre, yo me sentí de verdad en una película, sí, o sea, y justo el nivel de detalle que tienen en cuestión de partículas, porque puedes disparar a la pared y, por ejemplo, son azulejos y todo eso se sale volando los pedazos. Sale volando, que cuando disparas hacia concreto, cómo levanta ese polvo. Sí, o sea, el trabajo gráfico que ha hecho Naughty Dog con esto es brutal. Brutal. Cuando entras a esa especie de tianguis, ajá. Está lleno de gente. De gente, justo. Entonces se arma ahí el caos. Todo o, por ejemplo, en esta escena que estás en Madagascar. Que, por ejemplo, es mundo abierto y que vas en el carro. Hay un video justo de Digital Foundry donde explican que el agua es tan realista que el efecto del aire se ve en el agua y que incluso las partículas de luz se ve cómo atraviesan el agua. Dices, no manches, o sea, ese nivel de detalle está cañón. O, por ejemplo, estos detalles de que, por ejemplo, si vas con el cochecito y lo pasas a través de la cascada, pues se limpia. Los diálogos son dinámicos entre los personajes. O sea, ese tipo de detalles son los que dices, wow. O sea, de verdad ponen este esmero en esos pequeños detallitos. Y eso es lo que sorprende realmente de juegos como Uncharted 4, independientemente del nivel de acción que tiene. Sí. Entonces, justo, pues bueno, tuvimos el Uncharted 4, que pues, es el título que escuchamos ahorita, el tema principal. Yo creo que si no tienen este juego en su colección de PlayStation 4, no sé por qué tienen un PlayStation. O sea, de verdad es un título obligatorio. Sí, deben de tenerlo junto con la colección. Justo, y sobre todo porque es una perfecta combinación entre los acertijos que tienes que resolver, un buen nivel gráfico, el nivel de acción necesario. Por ejemplo, a mí me fascinó, por ejemplo, los plot twists que llega a tener la historia a lo largo de que se va desarrollando con el hermano de Nathan Drake. O sea, todos estos cambios de bandos que luego de repente tienen es fabuloso. Inclusive un Nathan que ya es viejo, inclusive en los juegos anteriores que podrías caer, te podrían herir y estabas como si nada. Como si nada, aquí ya sientes aquí ya, que... ya resientes la edad. Sí, justamente de que ya pasó tiempo y Nathan Rick ya no se dedica a eso. O sea, por eso dices la última y es la última, justamente. Y bueno, de ahí surgió el último proyecto que ya fue de Lost Legacy, que es un título que mucha gente no le tuvo mucha fe porque era un contenido descargable. Exacto. De Uncharted 4. Era un DLC, pero se convirtió en algo tan grande que, bueno, se vendió como un juego por sí solo. Y la verdad es que el trabajo que hicieron en Uncharted 4 en The Lost Legacy se ve todavía aún más que lo que vimos en el 4. Justamente Lost Legacy aumenta mucho las mecánicas, el trabajo gráfico es brutal. Empiezan a jugar un poquito con mecánicas más de mundo abierto. O sea, tratan de jugar con otro tipo de cosas que en el 4 todavía como que siento que habían dejado un poco en el tintero. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer otro juego, pero ahora refinando todo lo que ya teníamos, pero vamos a hacerlo mucho mejor. Y es una de las aventuras que, como había mencionado, al final tenemos otra escena donde es en un tren y es una gran referencia a Uncharted 2 y es épico, justamente épico. Entonces yo la verdad... ahorita de hecho ya está muy barato, lo pueden conseguir. Está bien barato. Está súper barato. Todos los Uncharted están bien baratos. El Lost Legacy es súper barato, pero yo lo recomiendo muchísimo. La verdad, no se van a arrepentir de la excelente compra. Y justo porque mucha gente decía, no, pues es que ya no es Nathan Drake, o sea, es esta Chloe Fraser y Nadine Rose. Nos alejó a muchos. Pero ellas tienen la suficiente personalidad para hacer un muy buen papel de protagonistas. Entonces dices, bueno, o sea, podemos tener un buen juego de Uncharted, aún incluso sin Nathan Drake. Y pues está claro que The Lost Legacy pues es prueba de que se puede lograr un buen juego, incluso sin el protagonista. Oye, sí está barato. ¿Cuánto está ahorita? Lost Legacy está en $500. Pues ahí está, está baratísimo. Está, o sea, barato. Y dura más o menos unas 10 horas. Justo. La colección está en $400. Pues ahí está, mira. Sí, y el 4. En 500 igual. 500. La verdad son juegos muy baratos, que la verdad valen muchísimo la pena que jueguen en su PlayStation 4. Entonces ya... le dimos una repasadita a todos los... la historia de los Uncharted, menos el de PS Vita. ¿Ese no lo juegan? Ese es el hijo no deseado. Ese es el hijo no deseado. ¿No es malo? Sí, de hecho sí lo tengo, el Golden Abyss. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Cuál es su defecto? Su defecto es que es igual de repetitivo que el 1. Oh. O sea, es muy aburrido. O sea, es un... o sea, gráficamente en el Vita se ve muy bien. Sí, se ve bien. El problema de ese juego es que, uno, la pantalla del Vita... es muy buena, pues que es OLED. Uh-huh. Y el juego corre una resolución menor que la resolución del PlayStation Vita. Entonces creo que la del PlayStation Vita es no es 720p, creo que es 512, más o menos. Uh-huh. Pues corre una resolución ligeramente menor y lo notas porque justamente pues se ve cuadrado todo, o sea, se ven dientes de sierra. Yeah. Sí, cierto. Entonces eso como que disminuye un poco la experiencia. Pero, y justamente se siente como un experimento porque querían aplicar que el sensor de movimiento, que la pantalla táctil y que todo eso. Y fuera de eso, pues son balaceras, básicamente, y vas por un pasillo y pues no te ofrecen nada que no te haya ofrecido el Uncharted 1. Entonces, peca mucho de ser justo muy repetitivo, pero es justamente el pecado que tiene este título es que no fue desarrollado por Naughty Dog, sino por Bend Studio. Bend Studio son los que están ahorita desarrollando este juego de zombies que va a salir para PlayStation. ¿Cómo se llama? Zombies. Sí, que salen pero un chingo de zombies y te van persiguiendo. Days Gone. Justo es ese mismo estudio. Yeah. Days Gone. Entonces, este mismo estudio pues le había encargado este desarrollo y pues Naughty Dog estaba trabajando, pues creo que todavía en el 3 en ese entonces. Entonces, peca mucho de eso. Entonces, yo la verdad no recomiendo que jueguen el de PlayStation Vita. Oh, mejor quédese. Bueno. Porque si no, yo tenía pensado comprar. Si quieres te lo presto, pero no, la verdad no vale mucho la pena. Mejor quédense con la saga principal en consolas. Y pues con eso van a estar más que safe, básicamente. Pero bueno, pues ya, llegamos. Hasta aquí llegamos en esta odisea, en este. Sí, en este ya, viaje en el tiempo. Justo, pues, acabamos ya un nuevo Beat Sounds, por supuesto, pues ya, vamos a tener más seguido aquí el podcast, por supuesto, yo creo que unos 2-3 meses cada más o menos. Meses por... Sí, por mucho tiempo, cada 3 meses vamos a estar ya. Me parece bien. Ya más constantes. Sí, ya más constantes. Trataremos de, pues bueno, al menos Memo y yo, pues de estar aquí constantes. Pues ya, si se une el otro staff de Beat Sounds, pues ya, aquí vamos a tener micrófonos para todos. Pero justo, sí, entre más se va más chido la plática, justo entre todos. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí gracias con nosotros. Gracias por escucharnos, gracias, por aguantar hasta estas horas de la noche, que sí nos aventamos un buen rato. Pues ya vamos 3 horas 8 minutos, justo. Sí, pasamos las 3 horas. Ha sido el Beat Sounds que más tiempo ha durado, entonces ya rompimos récord nuevo. Pero bueno, de todos modos, vamos a estar ya transmitiendo justo aquí en Facebook. Por lo menos vamos a estar ya intentando estar en vivo, para que nos escuchemos aquí, leamos sus comentarios. Los vamos a ir leyendo. Justamente. Saludos a todos los que nos escucharon hoy, Sí, de todos modos, si nos están escuchando al vapor, así que no avisamos que íbamos a estar, pero sorprendentemente sí entraron varios. Sí, entró bien, por aquí había alguno que otro conectado. Escuchando, de hecho todavía tenemos aquí un escucha, saludos. Gracias por aguantar. Sí. Pero justo lo importante es que bueno, también estemos aquí al pendiente de sus comentarios. Y de todos modos, si nos están escuchando ya la versión grabada que se queda aquí en Facebook, pues también saludos, ¿no? Para que saludos a todos. Para que porque ustedes que no tuvieron que estar toda esa banda que está suscrita a la página aquí, que estamos de regreso. Exacto, justo. Revivimos de los muertos. Exacto. Y justo si no le han dado like a la página, pues ya saben, estamos aquí en Beat Sounds para que le den like. Y pues bueno, muchísimas gracias, Memo. Gracias a ustedes. Y seguimos con más constancia aquí. Más juegos, exacto. Más memorias, más historias. Más de todo, exacto. Siris. En serio, gracias. Ya tiene rato que no. Estamos tratando de recuperar ese ritmo. Uh-huh. Y bueno, ojalá vengan los demás para que se rompamos un récord de 3 horas y media. Ya, las siguientes 5 horas. ¿Ya? 5 horas. Es más, medianoche hasta que salga el sol. Sí, exacto. No, el de Zelda sí tardó, ¿no? Como 5 horas. El de sí es cierto, habíamos hecho uno de Zelda. Hay uno de Zelda por ahí viejísimo. Pero ahí viejísimo. Además, cuando venga Kiris, creo que sí podemos. Sí, con el Kiris. Podemos repetir lasaña. Sí, sí. Uh-huh. Hay que hacer un especial, otro especial de Zelda. Sí. Uno, fanboys. Una rola por juego. No manches. No. Nos estamos todo el día. Justo, ¿no? Pero bueno, pues bueno, banda, muchas gracias por habernos escuchado. Vámonos con una última rola que había quedado pendiente de Memo. Neo Kobe City. Entonces, desde el Beat Sounds pasado. ¿Ah, sí? Sí, no lo habíamos puesto. De hecho, faltó. Ah, bueno. Entonces, pues bueno. De Snatcher. Snatcher, justo. Bueno, ya hablaremos de Snatcher. Ya hablaremos de Snatcher, pero mientras, escuchen esta gran rolita. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Chao. Cuídense. Bye. Oh, yeah. Adiós. How was work? Everything okay? Gillian, what is it? What's wrong? Jamie, I've become a junker. A junker? Gillian, but why? Jamie, you know why. It's the only way we can regain our lost memories. Snatcher is the only word that keeps coming back every time we try to remember our pasts. I have to face them to find out why. Yes, but I can sense that there is something terrible hidden in our past. And if we remember it, it will destroy us. Jamie! I'm going now. Jamie! What? I can't hear you! Estimated age 31. 3 years ago, he and his wife Jamie Seed are taken into protective custody in the Siberian neutral zone by the 17th Siberian Investigative Force. Both Gillian and Jamie suffer from severe amnesia, their memories of events prior to being picked up in Siberia lost in a mysterious mental fog. 2 years ago, after a vain attempt to rebuild their marriage, Jamie and Gillian separate. Following extensive special military training, Gillian is ordered to report to Neo Kobe City as a junker, effective today.